Guapo, tío. Qué guapa. ¿Y esto qué mierda es, tío? Es que si te sé si ya no me acuerdo de cómo era, pero bueno. Era. Es que acaba de sonar. Comes on fire. Sí, sí. Come on, come on, come on, chica. Qué este, guapa. Ok, go. Ok, go. Suponemos que los derechos son libres. Suponemos. Además, sí, son muy buena gente, ¿no? Sí, son unos majos los de OK Go. ¿Qué han hecho esa gente? Nada. No sé. Poner una canción gratis en su página web. Sí, suficiente. Ya es suficiente para mí. ¿Qué? No, pero van como de enrollado así. Yo tiene ese todo unos maricones malajes de estos de ay, soy divina yo. Os odio a todos, mortales. No golpees la mesa. Esa gente han hecho una canción para un equipo de fútbol. Sí, ¡mal sí! ¡Vamos! Hombre, es que en sus orígenes no eran tan así, ¿no? Eso ya ha sido más recientemente, cuando han hecho los vídeos esos de que salían... Ah, los perretes, ¿no? Perros y esas cosas. Ah, bien, bien. Que tienen pinta de ser súper odiosos todos. Sí, son maricones todos. Pero son ya no por maricón, sino porque tienen pinta de ser el típico maricón, son hijo de puta. Hombres blandengues, así. Bueno, hijo de puta, no sé, pero hombres blandengues sí. Sí, sí. Hombre blandengue resentido, por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Es una canción de un equipo de fútbol, del Chicago Fire. Es que esto ya lo dije la otra, el otro podcast que murió. Que claro, que si tú haces un equipo de fútbol, ahora en la actualidad, claro, el nombre que le pone no es solo, no es solo el nombre de la ciudad. Es Chicago Fire. Le pones Fire, ¿no? Que mola más, ¿no? Claro. Jugadores así con una aureola alrededor, hay Fire. Fire. Más moderno, más guapo, tío. Yo, claro, yo así sí que veo el fútbol, tío. Yo no. Igualmente es un collazo. Y ahí, ¡oh! El fútbol en 3D, tío. Bueno, eso sí, fuera sí, de España, ¿no? No, en el cine, sí, sí. Ah, en el cine lo echas en directo, retransmitido. Algunos, bueno, partidos importantes. No, los Barça-Madrid ya está, ¿no? Supongo. Pero en 3D, tío. El fútbol en 3D es una puta mierda, por cierto. ¿Por qué? Porque el plano es muy amplio, no hay... No hay, no hay sensación. No hay nada. Es mierda, ¿no? Es muy mierda. El baloncesto sí está bien. Porque como... Porque me los mata en 3D. No, pero como el plano es más cercano. Claro. Pero bueno, igualmente es una puta basura los dos. ¿Sabes lo que me ha pasado en YouTube, tío? Estaba, resulta que YouTube, los episodios de Vaya Mierda Video Podcast los odia. Esto no le interesa a nadie. Si les interesa. Si le... nos han reclamado varias veces por tema de derechos de autor cuando las películas son libres de derechos. Son de dominio público. Son de dominio público. No debe... Pues nos han reclamado distribuidoras de música. La Magic London Orquesta dice dice que Santa Claus contra los Marcianos es suya. No, no. Esto es mío. No, mejor. Santa Claus contra los Marcianos resulta que es de Iguan. Iguan, no. Esa que es eso que te acabo de enseñar. Que es una página de distribución de coches de bomberos de juguete. ¿Tienen los derechos de manos? No, tiene los derechos de Santa Claus conquista los marcianos. Es una película, nosotros grabamos de videopodcast en Juanjo 2D, en YouTube, el canal. Tenéis que visitarnos en YouTube. Vaya mira de videopodcast, está muy bien. Resulta que puede que salga un coche de bomberos en la película. ¡Oh! Y los de E1, que mira qué guapa la foto. Oh. Los coches más fuertes, la fuerza de la naturaleza. Pero así, mira, pero máxima. Son, pero que son de juguete. Sí, son de juguete. Pero en la página no parece de juguete. Sí, sí, son de juguete. Mira, look, mira quién es metaliza, ¿no? No es... Mira quién está robando la luz. Hostia, atrae mira la fuerza bajo presión. Y ahora hay uno después. Mira, hay uno después de la tecnología. El maestro de los elementos que te viene con una. Pero que coche. Son de juguete. Sí, son coches de bomberos. Mira la tecnología a altas alturas, tío. O sea que esto lo que ha pasado es que los robores de YouTube han visto un coche de bomberos en Santa Claus contra los marcianos y han pensado: ¡oh, oh, oh! ¡Llama a los de Juan, que le están robando! Yo, ¿no? pero. Hay robores de Google que buscan coches de bomberos en los vídeos. Y hay unos que localizan pollas. No es broma. Bueno, eso me parece para correcto. Porno, ¿no? Y eso, tío. Eso me parece lógico. Porque una ¿pero polla, cómo lo hacen? Una polla no varía una de otra mucho. Es un nabo gordo ahí. Pero si, si subes porno en el que no hay pollas, ¿cómo saben que es porno? Pero lo saben. ¿Cómo? Porque hay teta. Porno, sin teta no es porno, tío. Mínimo teta y no golpes la mesa. Yo no sé cómo lo hacen. Yo sé que lo averiguan ellos, los robores. Yo pensaba que no, que eran gente viendo ahí. viendo los vídeos ahí, uno a uno. Uno a uno, son miles de chinos ahí. Sí, miles de chinos viendo los vídeos. Hostia, esto es súper ofensivo, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Pero digo yo, ¿y esta gente ven un coche de bombero en cualquier vídeo y ya sí, es suyo? Sí, claro, es nuestro coche de bombero. Pero ¿y si estoy grabando un coche de bombero de verdad, tío? Es que YouTube... como... Porque, digo, a lo mejor son las etiquetas que hemos puesto de etiquetas coche de bombero, de juguete o algo así, pero no. Ni con un palo, no hemos puesto ese etiqueta. Yo creo que como desde lo de Mega Upload, desde que cerraron Mega Upload, todas las empresas están... Somos súper legales, tío. Somos... Hay que poner los filtros a tope. Tía, subí el nivel de filtro, te veis. Sí, sí. Quillo, que un tío subió un vídeo en el que salía él hablando en su puto jardín, ¿vale? Y como salía un pájaro de fondo, la música del pájaro era de Emi. Pero que es un pájaro que está cantando el hijo de puta. La canción es de Emi, hijo de puta, el puto pájaro. Y él no, y se ve el vídeo y pone, esta canción es de para comprar en el iTunes. Y le das, y es una canción en la que hay música y suena un pájaro también de fondo. Y ya por eso el vídeo se lo quitaron, tío. Porque salía un pájaro cantando una canción. Bueno, y otro tío que está en YouTube que tiene una canción subida propia suya completamente y tiene abajo en iTunes una canción de otro tío que no viene a cuento, famosa... Pagando, claro. Dices tú, hijo de puta. Que... Total, ya, una cosa buenísima, tío, que han añadido ahora, porque, claro, he visto el vídeo de YouTube y he dicho, reclamar mis derechos. Le da el botón. Ahora te pone un montón de trabas en plan... ¿Reclamar mis derechos? ¿Seguro que quieren impugnar esta reclamación a YouTube? ¿Estás al gigante? Bueno, pues hoy, últimamente han puesto una que he visto hoy, que dar buena fe de la reclamación, que... Santificación, estoy dando buena fe con la mano en la Biblia. En plan, sí, dar buena fe, marcar la opción para dar buena fe de que este vídeo. Y digo, yo, ¿pero dónde vais? ¿De que este vídeo qué? De que este vídeo es de dominio público, que es la otra de las opciones que había. Ah, o sea, que si no es de dominio público, la que le jode a nosotros, ¿no? Estás jodiendo a Dios. Sí, sí. Porque lo estás jurando frente a la Biblia. Cuidado. Qué bonito, tío. Hijos de puta. Pero y en el botón ese de reclamar mis derechos. ¿Sale el Che así dibujado en rojo? No. Yo lo había hecho así. Ay. Bueno. Coño. Bueno, pues vamos a pasar ya que esto no viene a cuento, tío. O sea, es que no sé cómo... Bueno, esto es muy viejo. Muñeco del Che. ¿Ah, sí? Sí, que cuesta muy caro. ¿Y eso? El capitalismo hace cosas extrañas. Pero... ¿Esto para qué es? ¿No existía de antes? Es que... Pero un muñeco. ¿No te parece muy gracioso? El Che es como comunista, ¿no? Y un muñeco de él. Muy caro, además. A mí me parece precioso, tío. Muy, muy capitalista. Sí, todo, sí, ¿no? Me parece poesía, tío. Tía, pues me lo tienes que enseñar. Está bien hecho. Es como Madelman, pero con la cara del Che. Me imagino ahí todo fuerte ahí con esto. Sí, sí, está fuerte. Las piernas y eso está fuerte. Bien, bien, bien. No sé, el Che estaba fuerte. Es que no, yo, el Che... Yo creo que no, yo me lo imagino más un perro flauta de por ahí. Es que él, no, pero era un soldado, ¿no? No, ya, pero perro flauta. Pero es que yo, el Che, la visión que tengo del Che es la película de Che. Ah, yo que salía Guillermo del Toro. No, Guillermo del Toro. Se llamaba Del Toro, ¿vale? Guillermo del Toro es el director de Hellboy, el gordo ese haciendo del Che. No, ese no, sí, otro. Benicio. Benicio del Toro. Benicio del Toro, ese que mierda. No, es un actor muy famoso. Sale haciendo del Che y ahí y está gordito. Un poco gordito y fuerte también. O sea, que yo me lo imagino así, pero no sé si el Che de verdad será así. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Bueno. No, se ha visto al Che, ¿no? Claro que se ha visto al Che. Joder, hay miles de fotos del Che, pero yo soy un inculto de mierda, no he visto nunca una. Pues yo sí he visto y es perro flauta, ¿eh? Pero ya sé que es perro flauta, pero ¿está fuerte o no está fuerte? Como un está normal, más. Tío. Está normal. Lleva sus trajes de perro flauta, no se le ve nada. Pues ese muñeco es una mierda, tío. Porque sale ahí como... Hombre, después no será tan perro flauta. Lo que pasa es que a mí me ha entrado... Sí, sale como un Action Man, tío. En el muñeco. El muñeco es como un Action Man. El cuerpo, la fuerza es como un Action Man. Si un niño quiere un muñeco... ¡Pero cómo que es un muñeco del Che, Juan! ¡Papá, le compras el muñeco del Che! ¡Claro! ¡Pero va en contra del Che! Da igual, tío. No tiene sentido. Estoy tirado, ¿eh? Hostia, qué bueno. Bueno, vamos. ¿Pero eso quién se lo compra, tío? Porque los fans del Che... No pueden comprarse un muñeco del Che. No, no, no sería bonito. Entonces, ¿no? ¿Quién se compra un muñeco del Che? ¿Hay un mercado para muñeco del Che? Coleccionistas, coleccionistas compran el muñeco del Che. Mira, tengo al lado de Inframan, al lado del muñeco de Inframan. El muñeco de Inframan. Pones al muñeco del Che. El muñeco de Inframan mola mucho, tío. Eso te mola a ti. A mí, pues, a ti. Pero si vale $3,000 de nada. No, ¿no? Me lo compro en un momento. Nada. Los esbirros valen menos, valen $600. Te cuesta comprar 7 o 8. $600 lo es. Que son 4 calaveras. No, es un esbirro. Un esbirro. No, ya, pero que es una puta calavera de mierda. ¿De qué tamaño? De menos de video. Como un Action Man. Son articulados, son muy chulos. Son mierda. Que no, que está guapísimo, tío. Pero en YouTube hay un vídeo de un tío que tiene el muñeco de Inframan y no sabe la película. No ha visto la película, ¿no? Sí, tiene la copia VHS de la película. Pero dice que la película que es uno el primer superhéroe japonés. Y unos cojones el primer superhéroe japonés. Eso ya es una copia del primer superhéroe japonés. Eso me lo dijiste a mí ya hace tiempo. Eso es que tú estás ahí metido que... ¿Cómo ha dicho eso? No puede gastar 6.000 euros, me has dicho que cuesta. No, 3.000. 3.000 euros no puede... Y no tiene ni idea. Entonces, y no tiene ni idea. Que eres un fricazo pro. Que el mundo está muy mal repartido, coño. Que yo me merezco el muñeco de Inframan. Yo me he visto la secuela y la primera y todo. Y me lo sé. Y pero me gusta. Seguro que existe de Pepacura. Te lo puedo hacer como con papelito. Así como buen friki que eres. Pero de Pepacura no. Eso es una mariconada, tío. Yo, mira, desde aquí mi odio al Pepacura y a todos lo que ellos representan. Pero si hiciste un podcast sobre el Pepacura. Ya, por eso lo digo. Pero no era mío lo de Pepacura, era de otro tío que ya lo hemos echado. O sea, ya no tienes que comprar. Que lo hemos echado. Claro, lo hemos despedido porque hablaba de cuando me di cuenta de que estaba hablando de Pepacura ya. Lo tuve que echar. ¿Qué me estás contando, tío? Tío, pero que Pepacura es una mariconada, tío. Pero ¿cómo vas a hacer un...? Está guapo, yo me he tentado hacer alguna vez. Tú eres gilipollas, igual tú estás despedido también. Joder, te vas a quedar solo. Tío, es que odio eso, tío. ¿Cómo vas a hacer mierda de papel, tío? Yo no está tan mal, ¿eh? Pero es que es una puta basura. Vale, si es de Bob Esponja lo puedo entender. Hombre. Pero de cosas tridimensionales... Sí, eso ya es un coñazo. Es que es una puta mierda, tío. No, pero hay gente que lo hace y está bien. Es papel, es papel. Papel, sí, pero después le echan resina de vidrio y se pone duro. Duro, sí, como vamos. Como, se pone duro, ¿eh? Se pone jodidamente duro, ¿eh? Se ve gente ahí metiendo a cosas de prueba, ¿no? Porque están construyendo una armadura de Halo que... De papel. De papel, y después le echan la resina y empiezan a ir a meterle hostia y no se rompe, ¿eh? Incluso un tío disparándole con Airsoft y no se rompe ni nada, ¿eh? Ya, pero a mí también me disparas con Airsoft y no me rompo. Y no pasa nada. Pero no se abollaba tampoco, estaba bien. Yo tampoco me abollo. Yo soy más duro que... O la película de Harder Than Steel. Tú lo que quieres meterle placas de aluminio, ¿no? Al claro. Si hubiese forma de derretir eso en papel. O con male, aluminio, no. O no, tío. Placas de metal medieval. Vive la vida. Haz otra. Y yo, es que no me entra en la cabeza que haya gente que en vez de hacer sus propias cosas, destine su tiempo a hacer. Voy a hacer un no sé qué de Pepacura, tío. Bueno, ¿y qué? Ah, claro, es que tú, como haces cosas de plastilina, ya te ves... No, de plastilina no. Yo no voy a comer para construir plastilina, prefiero coger algo así... No digo de plastilina, porque en vez de gastar... ¿Por qué voy a gastar yo mi tiempo en hacer figuras de una empresa que no me va a pagar nada ni me va a dar nada, en vez de gastar mi tiempo en hacer cosas de mí? Es que no entiendo, el fenómeno fan es algo que hombre, pero el fenómeno fan, ten cuidado, porque una cosa hace muñequito, que eso me parece una mierda, pero bueno. Si son de cuatro caras, el estilo Super Meat Boy, el... A ver, Super Meat Boy, eso es muy fácil. Está chulísimo, te viene con el disco de la edición coleccionista. Sí, sí. Pero yo veo mejor la réplica, tío. Hay gente que hace réplicas, bueno, de armas, eso sí está guapo, tío. O armadura, bueno, armadura... no sé. Que no lo veo, tío. Yo armadura tampoco. El fenómeno fan de... Me voy a hacer un traje de Iron Man. No, pero, no entiendo, tío, en plan un guante de lo que sea o yo qué sé, tío, una gema o lo que se hizo López, el índice de Halo. Eso está guapo, tío. Pero ¿cuánto tiempo? Bueno, vale. Eso no lleva tiempo. No, tú no. El que lo ha hecho eso. Ah, bueno. Tú dices el que ha diseñado, claro, el modelo en 3D. Claro, eso es lo que yo digo. El que ha diseñado... ¿Qué le pasa a ese hombre por la cabeza? No, que está currado porque tiene... Si por eso me extraña, que no, está todo súper bien hecho. Pero para que la gente me entienda, que tiene su repliegue ya hecho y señalado con una flecha dónde va cada pliegue. Y a lo mejor si una figura de en 3D de, puta vacía, de un manga, ¿no? De estos de robores de... Encima de un manga, que son todas las cosas redondas. Yo hice una granada de Halo. Es lo primero que hice y lo dejé. Tú eres gilipollas, estás despedido. Hice una granada de Halo, en plan, voy a hacer algo redondo. Y lo hice y se me deformó a los dos días. Y lo dejé. Todo esto lo voy a borrar, tío. Es que me estoy metiendo con los fans, tío. Internet está lleno, ¿eh? Sí, es que me pueden partir la cabeza, tío. No, pero bueno. Es que es absurdo, tío. No está tan mal. Pero yo no lo entiendo. ¡No lo entiendo! Ay, tú haces mierda con plastilina, tío. Y marioneta extraña y estás loco. Bueno, pero no me gasto 10.000 horas. Además, lo hago con mucho menos esfuerzo que esa gente. La verdad es que es mucho tiempo lo que... Pero, tío, mientras que te escucha un podcast y quién juega videojuegos y quién monta eso, tío. Yo lo veo bien. Que me estoy volviendo una persona huraña y odiosa. Y odio a todo el mundo. Y odio a los fans también. ¿A los fans? A los fans. Ah, a los fans. Bueno. Pues... Toda esta gente que va a los salones del manga, eso son lo peor ya, tío. ¿Cómo me reviento? Sí, pero ya está, dejemos de atacar a la gente, tío. ¿Pero qué me estás contando? Pero tú te quejas de los que se disfrazan en el salón también, del manga. También, también. No, ah, no, también nada. El que va. Hijos de puta, es, ¿no? Hijo, allí, bomba, tío. Qué asco de sinceramente, gente. Sinceramente, ¿eh? Esto no, escúchame, contar, escúchame. Tío. Sinceramente, me parece peor. La gente que va a los salones del manga que son escoria que la gente que va a una discoteca de Canis, tío. Porque allí peor, por lo menos, peor. Peor, porque allí por lo menos. Por favor. Allí por lo menos van a follar, van a por un motivo, un fin. Sí, ya, pero al salón del manga, ¿a qué vas? Porque tú crees que vas a follar, pero no vas a follar. No, es imposible. Las gotilolis esas no van a querer nada contigo. Las gotilolis. Eso está en lo claro. Es de no, pues ahí tienes razón, tío. ¿Has visto? Ahí tienes razón, tío, porque ahí no. Qué bueno. Todo esto, por favor, espero que nadie se lo tome en serio. Pero bueno. No, esto lo voy a cortar. ¿Qué me lo va a cortar? Para, déjame tío. A mí provocar aquí a las masas. Soy como el nuevo Che. Y de mí no hay muñeco todavía. Encantaría tener un muñeco. Si no hay muñeco, lo haré yo de plastilina, tranquilo. Exactamente. No, y lo venderé la de Pepa Cura. Hostia, pero que todo el mundo en formato digital para que todo el mundo se lo pueda descargar. Exactamente, y hagan muñecos de mí con silicio de ese duro. Silicio de ese duro. Es que no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Silicio de ese duro. Vale, bien, todavía no hemos empezado. Y plomo en polvo. No, para ya está, pintarlo. Tío. Ya está. Ya está, tío. Vamos. Y yo que en el título pone otra ya, cosa. Ya, tío. Bueno. No pone nada del Che ni. Pero ni es que nada. Esto es así, tío. Esto es. Madre mía. La estación espacial, ¿no? Sí, eso, la estación espacial. Cuando podría estar el Che en la estación espacial, ¿eh? Yo lo enviaba. Para que viese su... ¿En los trajes espaciales? ¿Tienes que tener pelo corto? No. ¿Cómo que no? Bueno, sí. Yo qué sé. Los astronautas tienen el pelo corto. O sea, se lo afeitan algo. Más comodidad. Y a la hora de... El pelo por ahí flotando, tío, en... Sí, hay una tía, yo he visto vídeos preparando esto es verdad, de una tía que es está verdad, así con que los ya pelos. Hay mujeres astronautas. ¿Llevan el pelo Verá largo? Tú, ahora vas a atacar. No. Lo he contenido. ¿Llevan el pelo largo? Sí, algunas llevan el pelo largo y se le ponen en todas direcciones muy graciosas. Qué guay, tío. Es como... Yo solo Sigourney Weaver, el mismo pelo. El pelo así rizadito, Sigourney así. ¿Sigourney Weaver quién es, tío? La de Alien, cojones. Ah, coño, vale. Es que ayer me vi a Alien, ¿vale? Pues tiene el mismo pelo, pero así en todas direcciones despeinado. Pero tenía pelo rizado, ¿no? Sí, bueno, en Alien por lo menos creo que sí. Cortico. Que eso, que vamos a hablar de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué te parece a ti? A ver, ¿para ti qué es una Estación Espacial Internacional? No, ¿qué es una Estación Espacial? No Internacional, Internacional da igual. Pues un sitio cuadrado, grande... En el espacio rectangular, más bien. Sí, rectangular. Hablamos ¿no? con propiedad. Con cohetes, ¿no? No, sin cohetes. Va a la deriva. Vale. Vale. Y dentro hay gente que cambia cables de un sitio a otro. Eso es cierto. Y en vacaciones, como cuesta mucho bajar, hacen anuncios del Angry Birds. ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¡Eso ya lo hacen! ¿Qué te parece? Eso es todo mi conocimiento. No, pero es que ese tío, ¿sabes por qué lo pusieron en el de esto de Angry Birds? Porque es que este tío hacía de antes vídeos así en plan... Era partner de YouTube, o sea, vivía de astronauta y de no, YouTube, ¿no? Era del canal de la NASA. Bueno, no, el canal de la NASA no subía. En el canal de la NASA subía experimentos extraños de propulsores y de ataques. Una mierda el canal de la NASA. Bueno, está bien. Si quieres ver cohetes, está bien. El Nota subía vídeos a la página de la NASA de él explicando cosas de la estación, tío. Incluso hay una cosa que son los reboots, que básicamente son como unos pequeños cohetes que impulsa la nave para arriba... para que no se caiga y te ves al tío, al nota ese, no sé cómo se llama, el calvera. Cambiando ese. Los cables, ¿no? Sí, cambiando los cables, ¿no? Y con una cámara de foto enseñando que cuando se encendían los reboots, las cosas iban para abajo porque se estaban impulsando para arriba. Estoy intentando hacer un chiste sobre los reboots de las películas, pero no me sale. No lo intento, ya lo he visto por internet. Ah, no. Ya lo he visto. Vaya, no, por favor. No me sale, no. Bueno, pero una estación espacial no es una estación espacial. Estaciones como que abordan naves y van a otros planetas, a otras estaciones. Ah, yo es que no me lo pensaba así, no sé. Yo pensaba que allí la gente estaba allí y no sale de allí. Ya, claro, pero entonces no es una estación. Es tienen como... hijos y viven allí toda su vida. Se han casado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en la expedición 7 de la... Pero ¿cómo no? O sea que la astronauta... ¿Eran gays? No. No. Vale. La astronauta y el astronauta. Matrimonio, hombre y mujer. Vale, sí. Hombre, es que si no es matrimonio. Y yo, venga, ya yo, tío, aquí van a pensar la gente. Ya está atacando por atacar, ¿eh? Ya esto ya... Ya parece un facha de ya, mierda, ya esto tío. Es por dar por culo. Que la... O sea, la astronauta y el... ¿Trabajaban juntos? Sí, trabajaban allí, se casaron, eran marido y mujer. Y yo, pues, uno era piloto mal, y la tío. Otra era especialista. Y... Yo soy su jefe y los separo, los mando a mis hijas separadas. Era la expedición 7, no sé si de qué estación, porque no había una sola, tío. Ahora voy a tratar la historia. Pero hay gente que no te deja trabajar con tu propia mujer en el trabajo. En el trabajo. ¿Y las astronautas sí? No, están allí todo el día. Yo creo que al marido lo llevaron de enchufado. En plan, claro, eso es lo que yo para tener el primer matrimonio, yo creo que eso fue así. Eso es lo que yo creo. No, pero el tío sabía lo que iba. Iba allí a trabajar también. Así que va bien. Hacer lo del Angry Bear, sí, los dos ahí, enseñando. Hay un vídeo del Angry Bear, por si alguien no lo conoce, que se ve un tío de la estación espacial enseñando que cómo funciona la gravedad, pero súper mal porque no se entiende. Y saca un huevo, y es falso el huevo. No, si lo dice él, dice, no me pregunté dónde sacaste huevo. Sí. No, explicaba bien. Se supone que estaba explicando por qué en el juego... Me asuda el juego. Venga, vamos a lo que vamos. Angry Bear es una mierda también. Joder. Es un juego para cagar, es una mierda. Sí, bueno, está bien, hombre. Esos cambios de humor. Ya, es que estoy... Vamos a ver. Estoy bipolar hoy. ¿Tú has visto alguna vez la ISS, la International Space Station? ¿Alguna vez? No. ¿No has visto? Son un montón de piezas así que parece como una especie de insecto. Cuadrado. No, son un montón de piezas como si lo hubiesen puesto después a mala manera, pero bueno. Vamos a... ¿Las estaciones espaciales desde cuándo crees que existen? No sé, ¿desde los 70? ¡Bingo! Desde 1964. Si en el 64... ¿64? ¿Me voy a jugar? ¿En el 64 llegaron a la luna? Sí, más o menos. Pues ahí está, le he echado yo 10 años. Hostia, era un genio, tío. Pues sí. 10 años después no lo van a hacer todo de sopetón, ¿no? Esperaron. Pero rusa seguro que había alguna antes. Y tenían perros y cosas allí, ¿no? La primera fue rusa. Claro. La Salyut 1 de 1971. Y tengo historias de esa nave que son muy buenas. Y era rojo todo, ¿no? Estaba pintado de rojo. No estaba pintado. Estaba la URSS. Estaba la URSS dando por culo por ahí, pero bueno. Joder. Cosas de carrera espacial y eso. Hacían cosas básicas como pruebas médicas, el estudio del crecimiento de las plantas, que eso es muy gracioso porque tenían un cultivo. ¿Cómo? En la estación tenían un cultivo. ¿Pero y qué querían ver? ¿Cómo crecen las plantas en el espacio? Exactamente. Y crecían súper mal, en todas direcciones, súper mal, súper débil. Y le salieron cebollas raquíticas. Es muy gracioso porque se ven los notas. Bueno, o sea, que en la Estación Espacial Internacional... No, en la Estación Espacial, primera la salud. Vale. Pero mira, en la actualidad no tienen cultivo. No, sí hacen experimentos. Tienen un... No, experimentos no. Cultivo. Yo creo... Lo guapo sería que no tuviesen que llevarles comida, que todos los generasen ellos. No, eso es un mundo feliz. Eso he visto un documental que luego te comentaría, pero eso es el mundo feliz de la estación espacial, ¿no? Después está la realidad. Un grano aquí en la barba, tío, que me está dando un por culo. ¿Qué? Que me pica mucho, tío. ¿Qué me estás contando? No sé si voy a contar al micro, pero es que me pica. ¿Qué me estás contando? Esto no viene a cuento. Las cebollas raquíticas, tío. Eso te ha salido por una cebolla raquítica, pues te podría haber salido porque te ve al astronauta, que aparte de los alimentos estos comprimidos, ¿no? Deshidratados, pues ellos se ven... Te ve fotos de la cebolla ahí súper, súper deforme, súper flaca, súper comiéndosela. Está buena. Que se come. Darle un bocado a una cebolla. Hombre, eso lo hace la gente. Era del cultivo extraterrestre. Extraterrestre porque está fuera de la Tierra. Con más motivo, ¿no? Como para no. Hombre, está asco, guapo. Tío. Está bien, ¿no? Es muy parecida a la Soyuz. ¿Conoces la Soyuz? La nave esta de desembarco, ¿no? La has visto en tu vida, ¿verdad? Pues ahora la está viendo Carlos, la Soyuz 1. ¿Qué te parece? Bien, no sé, redondo. No sé, puedo decir datos de mierda. En el 91 cayó en pocos meses después. Salió en abril y cayó en octubre. Era una nave de mierda, de esta chiquitita. ¿Pero cuánto espacio tiene la estación? La Estación Espacial Internacional tiene... Espérate, tamaño 110 metros por 75 metros. Un metro cuadrado, no tengo ni puta idea. Muy poco, ¿no? Es como este piso. Es como... Es chiquitita. Es más, este piso, pero sin gravedad. Este piso mide 90 metros. Pues, más o menos. Bueno, pero eso contando las la de esto de energía solar, ¿eh? Uh-huh. La superficie total. Pero... Ah, pero bueno, ¿habitable? Habitable no tengo ni idea. Lo pone en Wikipedia. ¿Pero buscarlo, cuánta gente hay allí? 7 personas. Hostia, tío, qué agobio. Pero escúchame, eso va después, tío. Primero la historia. Bueno, después venga, la historia. En esa nave creo que nada más que podían ir 2-3 tripulantes. Total, 3 tripulantes, tío. Estuvo 175 días... No, poco como un piso de Malkavian, ¿no? Que se lo alquilan entre ellos, sí, y en todo ahí. Sí, más o menos. Ahí tú súper apretado. Y se ponía a tocarse los músculos para ver qué tal... A ver cómo funcionan los músculos en el espacio y tal. Está bien. Pero llevarían un médico, ¿no? Con su cultivo al lado, muy gay todo, ¿eh? Llevarían un médico, ¿no? Hombre, supongo que alguno está... Hombre, para ser astronauta tienes que tener tus campos... Tienes que saber de todo, ¿no? No, de todo no, pero está especializado en algo. Habría alguno que esté especializado en biología o en medicina o algo, ¿no? Bueno, más les vale a los rusos esto, ¿no? Bueno, esa fue la primera estación. Después... ¿Esa era rusa? Era rusa. Ah, entonces ya me lo imagino ya lo mejor. Ah, no, imagínate. Te lo estoy diciendo con un cultivo y todo. Vale, vale. Después llegó a Estados Unidos y dijo, esto no puede ser, tío. Y cuando cayó la Salyut, al poco menos de un año, lanzaron la Skylab. Laboratorio, como Sky, Cielo, Lab, Laboratorio, ¿no? Un poco copia, ¿eh? Era una copia. Sky, la que, bueno, en 1973, 2 años después, vamos. Y un par de años antes del fracaso de Apolo 13. Era como para dar... Oye, el Apolo 13 no fue ningún fracaso, era un idiota. ¿Por qué? Fue un gran triunfo. ¿Sí? Claro. Explícame. Bueno, no llegaron a la Luna, pero trajeron a los 3 notas con vida, tío. Ah, bueno, pero fue un fracaso, ¿no? Pero no, pero tío... Pero se esperaba llegar... Tío, porque no has visto la película, tío, Apolo, claro. 13, es un triunfo, tío. Es que es muy americano. Que te la han vendido también. La peli es muy... Que te la han vendido, sí, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, tío. Querían llegar a la Luna y se quedaron a la mitad. Vale, pero está guapísimo, tío. Es una mierda, tío. Que no, tío, está muy bien, de verdad. Recomiendo Apolo 13 y de la Tierra a la Luna también. Muy bien, ¿eh? Bueno, la anterior era soviética, la Salyut. Pero esta era americana, entonces... Ah, funcionó. Y los soviéticos, esa gente seguro que mataron un montón de gente yendo al espacio. No, sí. Incluso, claro, pero como era todo secreto, no era, está todo muy bien. El Gagarin, ¿no? ¿Cómo era? El Gagarin, ese sobrevivió, es verdad. No, pero ese tenían pensado lanzarlo, que eso de volver... ¿Eso de volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Volver de milagro? Parece ser que volvió de milagro, con mucha suerte, pero que no esperaban que volviese, ¿eh? Claro, ¿para qué quieres volver? Es más, le cuando tuvo problemas en el aterrizaje y no le respondían, en el Houston de volver ruso. Es de hombre blandengue. De hombre blandengue. Tú vas y punto, joder. No, pues volvió el cabrón. Sí, claro. Y se mató, tuvo una muerte muy ridícula, me parece, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Yuri Gagarin, ¿no? Gagarin, sí, era yo sé Gagarin. Que el apellido de Gagarin, el Gagarin, nombre ya... Yuri no era, me parece. O sí, bueno, da igual. Ese es un mierda. Ese estuvo allí y dijo, oh, mira, soy el primero. Pero no piso nada, no toco luna. Hay que tener huevos para ser el primero en hacer un paseo espacial, ¿eh? Qué dicho, yo estaría encantado. Hombre, es peligroso, ¿eh? Es bastante peligroso. ¿Qué peligro hay? ¿Van a venir los selenitas a por ti? No hay ningún peligro. Los selenitas, tío. Hay un montón de libros de selenitas, tío. De del siglo XIX y tal. Pues estaba buscando cosas de conspiraciones y no he encontrado nada. Es que al contrario, es que para las conspiraciones de la estación espacial es como al revés. Es como, no, que se ha visto desde la estación. Y cuidado que eso es de criterio. Como que la apoyan un poco los magufos, ¿no? La estación. Y bueno, que estaba hablando de la Skylab, que también era una mierda, que duró el doble, duró 2000 días. Que eso no sé cuántos años son desde el 73. ¿Pero y eso que cómo funciona? ¿Lo lanzan y ya caerá o qué? No, lo lanzan, intenta. Bueno, por aquella época posiblemente sea lo que cuando caiga, caerá. Seguramente. Tendría algunos motores para que no se caiga así de sopetón, seguramente, pero... Cuando caiga... La cosa era batir el récord, ¿no? Que esta duró varios años, desde el 73 al 79, tío. 2000 días flotando. Y tuvo bastante... Tuvo ¿Y cómo 100, les envían comida? 100, ahí, 150 no. Tuvo 9 tripulantes. ¿Y cómo llevan comida? Pues la llevan con pequeños transbordadores. Bueno, actualmente, con los transbordadores estos que han cancelado ahora, los de estos que te ves con... Están jodidos, no tienen para comer. No, es internacional, la Estación Espacial Internacional, y la envían con la Soyuz rusa. La Soyuz. y lo, las progres. La, los progres. Comida envenenada. Pero que los rusos ahora no van a hacernos que nada. Sí, joder. Joder, sí, ¿cómo que ya no, no está la URSS, hombre. Estos son, van a ser los juegos de tiro, que son siempre los más. Tío, puto. No, no, esta gente era una mierda. Yo, vamos a avanzar. Es muy gracioso la Skylab porque era una mierda. Al subir se recalentaba porque había perdido piezas, tío. Piezas del fuselaje se habían perdido y se que recalentaba y tenía un déficit energético, tío. Era, era es la... que era la primera americana también. Y es muy gracioso porque los, los desechos cayeron en Australia, tío. ¿Y sabes qué hizo Australia? Demandó, bueno... Sí, hijo de puta. Denunció a la NASA $400 por tirar... ¡Oh, oh! $400. Me parece que eran $400. Por tirar basura, ¿no? Por arrojar basura en territorio público. Sí, sí. Se paga por culo, tío. Sí, sí, hijo de puta. Yo, $400, tío... Venga, joder, ya. Paga por culo. Bueno, después Rusia, al ver que la habían ganado por años, ¿no? La nave esta duró el triple o cinco veces más que la suya, empezó a sacar nave. Pero a, sacar... a todo, todo. O sea, ¿cómo son los rusos? Ahora, en vez de hacer una cosa, hacemos. Sí, sí, sí. En vez de hacer una cosa, bien, hacemos millones malas. Un documental de submarinos y eran así, igual. ¿Hacemos millones? Dieron, ¿cómo? ¿Que los americanos han hecho qué? ¡Oh! ¡Vamos a sacar todos los submarinos! Que son prototipos, que son. No, no, no, no. Todos. Todos al agua, sí, sí. Todos al agua, coño. Sí, sí, así por... pasaron las cosas. Mientras que la Skylab, la americana, estaba en el aire en el 73, los rusos estaban lanzando la Salyut 3, la Salyut 4, la Salyut 5, que ninguna superaba a la Skylab, pero que eran mejor que la anterior. La 6 y la 7 ya le hacía competencia a la Skylab. La 6 y la 7 son del 82, por lo que veo, del 77 al de los 70 a los 80. Y bueno... Y eso, y que estaban locos estos rusos. Ya, sí. Después sacaron los hijos de puta. Después de la salida de la saga, sacaron la Mir. La Mir es famosa. Es famosa, sí. Significa cielo en, o mundo en ruso. Paz o mundo. Hostia, que es, qué guapo. Es que es un tacho, pero es muy cutre, ¿eh? Es muy cutre. Yo te voy a definir como... ¿Pero la... esto vuela? Eso vuela. No, pero ¿cómo llevan esto hasta allí, tío? Es muy gracioso. ¿Esto porque... despega? No, no, eso... Eso no lo envían montado, sin normal. No, yo creo que lo envían así, tío. No, es que las anteriores sí que la enviaban así, la enviaban casi entera. Ya, pero las anteriores eran más... Eran más chiquititas, era... Es como un solo módulo de lo que es la Mir, ¿no? Porque la... ¿Tú has visto lo de estos Soyuz? Mira, ¿ves la Salyut? La mitad de abajo. Eso es un Soyuz, ¿vale? Tiene como una especie de esfera, la parte de adelante es como esférica, ¿no? Pues la Mir lo que hicieron es meterle una especie de cápsulas a la esfera esa como para meter más trozos, ¿no? Es la primera estación espacial que se construye a... En el espacio, ¿no? Se construye en el espacio directamente, a trozos, ¿no? Tú vas enviando trozos. ¿Y son intercambiables los trozos? Sí, ¿puedes pero... hacer tu propia...? Sí, haz tu propia estación. Claro. En el futuro lo veo. Vas al Ikea de las estaciones espaciales. La China esta última es no, muy putre, tío. No lo mire. La China es muy buena. Pero escúchame, la Mir es eso, es básicamente la esfera esa y después alrededor un montón de cacharros, pero en todas direcciones súper cutre. Es como un cilindro con un montón de cilindros pegados. Sí, es súper cutre. A lo loco. Sí, si no bueno. Hay ni arriba, que en el espacio no hay ni arriba ni abajo, pues métele. Salió en el 86 y en el 97 ya estaba desfasada. Cuidado, y cayó en el 2000. Bueno, del 86 al 97, tiene un tiempo. Pero, ¿cuántos años estuvo desfasada? Desde el 97 hasta el 2001, tío. Bueno. Estuvo allí como diciendo, esto es mierda. Pero puedes cultivar, coño, que es lo que querían ellos. No, pero ya no cultivaban, ya hacían experimentos ya en serio. Lo que tú dirás, y las de antes que me has dicho, ¿qué mierda hacían? Oye, ¿y eso que sale en Wall-E? En Wall-E. Muy científico esa película. Sí, sí, claro. Que los humanos... Si están mucho tiempo en el espacio, los huesos se les... Eso es así. Eso es verdad. Los huesos se les atrofian y le sale cara a papa. Hostia, qué guapo, tío. Eso lo tengo aquí apuntado, eso te lo cuento luego. Vale, vale. Pues eso, la Mir esta estuvo... Es la primera estación que estuvo permanentemente habitada. No como las otras, que iban mierda. ¿Lo dejan allí sin gente? Exactamente. La otra es nada más que para reparaciones. Pero qué peligro, ¿no? Para algo puntual. Los americanos a robar. Yo creo que... Tú quieres ahí guerra, ¿no? Yo quiero guerra, tío. Tú quieres guerra espacial, ¿no? ¿Qué gracia tiene ir al espacio si no es una carrera? Ninguna, tío. Bueno, la Skylab está dentro de la carrera espacial, ¿eh? Esto... Hombre, ya habían ganado, ¿no? Con lo de la luna, ¿no? Pero... Ya habían ganado, tío. Ya que... Ahora otra. Ahora hay que hacer otra carrera espacial para ir, yo qué sé. Que va, Marte, ahora todo internacional, tío. Como... Pero ya los rusos ya no me hacen... Ahora los chinos contra los americanos, tío. Sí, sí, ahora están los chinos, estaría pero guapo, bueno. Tío. Los chinos han sacado en el 2000... debería ser Corea del Norte. Han lanzado el... ¿Corea del Norte? Sí. No, que no tienen nada de dinero. Corea del Norte... Se lo gastan todos en misiles, tío. Si se lo gastaran en naves... Incluso las naves le explotan en el aire. Es que no... sus naves son misiles también, ¿no? Es que, no están preparados. Yo imagino, ¿tendrán un programa espacial en Corea del Norte? Sí tienen, claro que tienen, si lanzaron la... Y en plan, ¿no? La nave, la punta, también es misil, porque si no, no... No funciona, no nos va. Si no, no sabemos. Yo, sí. pues escúchame, China, si tiene la Tiangong, que ahí la ve... Que... Pero China no es Corea del Norte. Corea del Norte tiene más carisma. Vamos a ver, que la Tiangong todavía no es estación espacial. Va a ser estación. La están construyendo. Ese es el primer módulo que lanzaron en el 2011. Vale. Ahora la tienen que montar. Cuidado, que a lo mejor le meten torreta, ¿eh? ¿Tú te imaginas que ahora China le mete torreta? Le meten misiles apuntando para abajo, ¿no? No, apuntando a la otra estación. Que apunten que... Ah, y ahora sí se vean las dos moviéndose en el espacio y apuntándole así. En el horizonte. No, pero podrían hacer una guerra, no una guerra, sino unas tensiones nucleares como las que había antiguamente en la peli de 13 días y todas estas, pero en el espacio. Ahora, es que Cuba tiene sus... Bueno, Cuba no tiene naves. No. Es que China tiene sus misiles y sus naves apuntando a las nuestras, ¿eh? ¡Cuidado! Cuidado. Claro, tío, no, pero ¿para qué? Si ahora podemos lanzar un misil que dé la vuelta al mundo, tío. Así que... Es que ha perdido la gracia el espacio, tío. No. Bueno. Pero si no hemos ido. Esto es como decía el negro ese. Esto es como ir en canoa. Tienes razón. Los japoneses. Ahora te voy a contar. Dicen que esto es mierda. Todo. No, los japoneses tienen un nombre muy adecuado para su organización. Pero bueno. Estamos hablando de la MIR. Esta, la MIR, ya del 80 y. Del 82, ¿no? Del 86. Ya tenía colaboración internacional, tío. Había científicos británicos, holandeses, alemanes y de la ESA, de la europea. Ya hemos hecho el chiste, ya hemos hecho de el chiste. De la tía no había. Ya hemos hecho hace tiempo el chiste de la ESA, que lo sepa. ¿Y no de la tía no enviaron a nadie? De la tía. Mortadelo y Filemón. Ya, la tía. La tía, ¿para qué? Pero no sé, para que tiren cosas. En el universo de Mortadelo seguro que están allí. Sí, claro, han ido al espacio muchas veces. Claro, pues ya está. Gran película El astronauta, recomendado. Bueno, pues la MIR esa. Coño, déjame hablar de la MIR. Que eso, que tuvo un montón de experimentos y fue muy útil. Al final estamos hablando de mierda. Vamos a ir a lo que interesa, que es la Estación Espacial Internacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la Estación Espacial es el centro de investigación más caro. ¿Esto quién lo ha pagado? Es lo que yo quiero saber. Pues esto lo ha pagado la NASA, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, que es el nombre más adecuado porque todavía no conquistamos. Conquer no. No, Exploration. Exploramos. Sí. ¿Cuándo conquistemos? Guapo, Corea del Norte, yo sigo diciendo que tendría que hacer su Conquer. Ellos para Conquer. Conquer. Y que se salgan de la ONU. Están en la ONU, no creo. Space Agency Conquer. Conquer the world. The universe. Porque van a hacer una nueva raza de supernaves que conquistarán el universo. La canadiense también, la agencia espacial canadiense. Que estos nombres, agencias. No tienen carisma ninguno. Y después está la europea, la italiana y la brasileña. Que han colaborado, tío. España no tiene programa espacial, ¿verdad? No, España no, hijo mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Dirías tú. Porque España vamos atrasados. Cuando tengamos fibra óptica, lo pensaremos. Cuando tengamos fibra óptica lo pensaremos. Bueno, que es el único centro actualmente espacial de microgravedad, que es lo que interesa, porque dices tú, a ver, ¿qué hacen allí arriba? ¿Qué hacen allí arriba? Porque tantos años, tanta gente... ¿Quién ha pagado esto más que nadie? Los americanos, seguro. No, los rusos, me parece, ¿eh? Ah, sí, todavía están ahí, ¿no? Los rusos están ahí. Bueno, la NASA, es que yo no sé. Que no ganaste, que ganamos nosotros. Es que son todas cifras desorbitantes, incluso ya, la ESA. La son ESA, miles de millones de dólares. La ESA está muy avanzada, ¿eh? ¿La ESA cuál es? La europea. Está muy avanzada, ¿eh? Yo no me lo esperaba, ¿eh? Han enviado el Julio Verne, que reposicionaba la estación espacial a su órbita y llevaba material de no sé qué y se conectaba sola a la estación, tío. Pero el Julio Verne eran siglas, ¿no? No, era Julio Verne. Joder. Lo ponen en el lado. Julio Verne. Guapísimo, sí, no, claro. Para eso nos catiman, ¿eh? No. Digo, ¿qué habilidad los rusos? Porque, mira, te voy a decir cómo se forma... Yo me ha recordado a Jay Wallace, tío. ¡Qué habilidad, eh! Los rusos. He pensado en Jay Wallace. Los rusos, tío, te voy a explicar ya, voy a empezar, porque el primer módulo fue ruso, para formar la nave fue el Zarya, ¿no? Del 98, ¿no? Fue cuando se empezó, nació, por así decirlo, la estación espacial. El módulo Zarya, que el nombre dice, hostia, Zarya, tío. Será alguna cosa roja de ellos. Es que es eso, tío, es que dice, aquí es muy... Yo digo, hostia, Zarya, ¿no? Hostia, qué guapo, Zarya. Pero en verdad significa mierda, tío. Significa, ¿que son siglas? Significa amanecer, no son siglas, significa amanecer en ruso. Ah, gran película, amanecer. Cine mudo. Tú ríete. Te dejo con lo tuyo. Zarya, qué guapo suena, pero no, es una mierda. Fue como la pila de la estación, ¿no? Era principal abastecimiento, ¿no? El primer bloque que hay que poner ahí, ¿no? Con sus puertas para meter otros bloques y esas cositas. Como el engranaje, ¿no? Para que el resto funcionase. Después tenemos el módulo Unity. Pero que era... no hubo... O sea, el primero fue el ruso. Sí, pero fue pagado por la NASA. Fue pagado y construido por los rusos. Pero que están colaborando. Esto no tiene gracia ninguna. Sí. Espacio de Estación Internacional. Están colaborando, y pero... no sé, seguro que no se... No sé, no hay pinche, sí, no, que no. Se cambiaban los cables mal y le daban no, los... No, no. Dame un destornillador de estrella y vais y se lo da desde luna. Posiblemente los rusos tengan más cultura... ¿Qué estás buscando? Es que te quiero enseñar la peli del astronauta, que está muy bien, pero además viene al pelo. Bueno. ¿Del 99? No, no. Es española, por eso no sale. Ah, bueno. Bueno, pues el Unity era como el engranaje para conectar otras partes. Era de la NASA, era americano. Llegaba al espacio a través de los transbordadores Enderburg, o como se diga en inglés. ¿Eso de quién es? De americano. Uh-huh. Y bueno, fue la primera misión de estos transbordadores, que eran muy modernos respecto a los Challenger. Sí. Que era de puntuar, ¿no? Después está el Zvezda, Zvezda. El Zvezda es el primer alojamiento para la tripulación dentro de la estación espacial. O sea, que todos esos módulos estaban... Los primeros módulos eran la pila, el engranaje para conectar, y después está el Zvezda, que me mola el nombre. ¿Es ruso o qué? Sí, este es ruso. Es como una especie de cabina piloto, así, con un montón de controles y pantallas. No sé, ahí está, ¿no? Zvezda. Pero la Estación Espacial Internacional es más coherente, ¿no? Que la... ¡Hombre! ¡Hombre! Es mucho más moderna, tío. ¿Dónde va? Tienen lo último allí. No, pero que se ve más... Más bien formado. Más lógico. Se lo pensaron mejor. Sí, sí. Se lo pensaron mejor. Incluso ha tenido varios cambios, ¿eh? Porque en el 2000 era completamente diferente a como la tenemos ahora, la colocación de paneles y todo. Esta salió en... El Zvezda salió en el 2000. Que me gusta decir Zvezda. No sé por qué. Después... ¿Cómo proporciona? Me preguntaste, ¿cómo le llega el combustible? Pues mientras los americanos envían cosas, herramientas, sí. Estos pibones van para tu casa, guay. Sí, sí. Mientras que qué gran anuncio, ¿eh? Mientras que los americanos llevaban la gente, tripulación, materiales y suministros a través de sus transbordadores espaciales, lo de esto que tú has visto en todas las películas y eso. Sí, sí, sí. Los rusos llevaban utilizaban los Soyuz y los Progres, que la llevan usando desde el 80 y pico. Esta nave es muy antigua. Demencia, pone ahí. Sí, bueno. Es que te iba a decir, me ha spoileado. Le colocaron una de emergencia a la hora de que si los astronautas o los tripulantes de la estación tenían que irse, se montaran en una nave que Soyuz que está ahí preparada para salir pitando. En la estación tienen una nave colgada, para si se tienen que ir. Los botes, ¿no? Un bote salvavidas, básicamente. Pero no había suficiente. Incluso hubo un prototipo que era se llamaba CRVX-38, que no se llegó a nada, porque seguramente era una mierda. Que era una especie de transbordador, como un transbordador, pero más chiquitito, que era de escape también, que caía en paracaídas. No planeaba ni volaba como el otro, sino que caía en paracaídas, igual que el Soyuz. Era una mierda, ¿eh? No se llegó a nada, porque para eso usas el Soyuz, ¿no? Que dices tú, tontería. Que más Soyuz. Suena mejor. Suena mejor, ¿no? Yo lo veo más recio. Hostia. Bueno, pues entre 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, las paneles solares se recolocaron de un montón de diferentes formas. Incluso se llegó a traer una especie de raíles, ¿no? Que la estación, si tú lo has visto, es básicamente igual que la Mir, una línea, un montón de placas de diferentes trozos, y en mitad cruzándolo como si fuese una X en perpendicular. Tenía una especie de rail donde van las paneles solares y hay un brazo robótico. ¿Conoces el ¿Para qué? ¿Conoces el Canadarm2? No, no me gusta. Canadarm es como Canadá y arm, brazo, en inglés. Canadarm. Sí, echarlo ya, tío. Porque, ¿cuánto dinero han puesto? Me la suda fuera. Y yo, pero... Canadarm, tío. Está bien. ¿En serio? Está bien, yo qué sé. ¿Estás disesionado? Es un nombre de mierda, tío. Hombre, es un brazo robótico, ¿no? Que el brazo... Es curioso ese brazo porque... El brazo tiene... Es como dos brazos y se pueden montar de su principal y... Es como si fuese un robot... ¿Que vuela por sí mismo? Se puede... No vuela, pero se agarra un hueco, suelta el otro brazo, se agarra a otro... Hostia, suelta el otro brazo, agarra a otro y está tío, suelto. Es súper lento, tío. Sí, es muy lento, pero bueno... Pero bueno, para moverlo... Levanta el cabrón, levanta el cabrón, un es de 17 metros y es capaz de mover 116 toneladas. Uh-huh. Eso con esta adaptación, tío, me cago en sus muertos. Se lanzó en 2001, ¿eh? Ya estamos por el 2001, ¿eh? Y todavía, todo esto todavía... Y todavía hay más, esto no es nada más que tienen tres piececitas nada más. Más el Canadá. Pero todo esto todavía se usa, ¿no? Sí, esto se usa perfectamente, es viable. Hasta el 2015, dijeron, pero Obama dijo que no. 2015 no, 2015 de maricones, 2020 mínimo. Es que han retrasado últimamente un montón de... El último trozo lo han retrasado hasta el 2020. Para que lo sepa. Después está el módulo Destinity, que era de la NASA, que es un laboratorio de investigación, el primero de la estación, que para experimentar con procesos químicos y estudios de materiales. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Pero cuál es ese? El Destinity. El Destiny. Destiny, no sé por qué lo he dicho. Destiny. Vale, vale. El Destiny. Y bueno, después está... ¿Y todos van... ¿Llevan gente o se vuelven? Llevan gente. ¿Qué estás haciendo? Que... Esto da igual. Esto no interesa. Estás prestándole más atención a esto que ya, al podcast, bueno, pero bueno. Que... Todos llevan gente. O sea, cada módulo de eso que, sí, que envían... Sí. ¿Llevan gente o se vuelven? No, bueno, los Soyuz, los rusos, llevan suministro. Y si hay que llevar material pesado... Placa gorda o lo que sea, pues utilizan los americanos, los transbordadores. Ah, o sea que esto era nada más. Pero y todo pues esto el Destinity se ha traído con los transbordadores espaciales, esto que tú ves, porque se le abre entonces la parte. Todas estas misiones no van tripuladas, ¿no? Si hay que traer gente, sí. Uh-huh. Y bueno, después tiene que estar pendiente la tripulación de que se conecte bien a la estación. Ya, me imagino. Que eso, tío, es un por culo, tío. El Julio Verne se conectaba solo, el hijo puta. Sí. Y era europeo, te lo dije, el Julio Verne. ¿Pero con imanes? En el espacio imanes. No sé. ¿Los imanes no funcionan en el espacio? Sí funciona en el espacio, digo yo. No sé, o si no que vaya uno haga un experimento con dos imanes. Yo qué sé, supongo que sí funcionan. Claro que sí. Incluso puede que funcione más fuerte, ¿no? Porque no haber... ¡Más antes... fuerte! ¡Oh! No, entonces, ¿cómo se pegaba solo? Eso no se puede pegar. Con infrarrojo y con los motores, pues se va acercando y succiona aire, supongo. No, aire no hay, pero... Y me suena esto súper avanzado, ¿eh? El Julio Verne... Es que sí, polla, esto, el Julio Verne sí, pero después el resto no. El resto tenías que hacer la mano. Y las misiones de después de Julio Verne también. Ajá. Yo estaba enfrentándole no más atención. No consigo hackear mi propia cuenta de correo. No me sé mi contraseña. Bravo. Bueno. Haz la pregunta ridícula. ¿Qué? La pregunta ridícula del correo. Es que no me la sé. Yo tampoco. Bien. Después está el módulo Columbus del 2008, que era un laboratorio. Uh-huh. Este era de la ESA, de la europea. Especializada en áreas como biología, ciencia de fluidos y de materiales, física fundamental, astronomía y teledetección. ¿Qué te parece? Lo entiendo todo. Yo qué sé, hacen experimentos aquí, tío. Y además que la microgravedad, que ni me has preguntado lo que es la microgravedad y seguro que no tienes ni puta idea de lo que es la... Pues es la gravedad, pero pequeño. ¡Bien! Es casi inexistente. No se puede decir que sea nula, por eso llaman micro, pero que realmente... No se nota nada, no hay gravedad, vamos. Oye, si yo echo aire al espacio... ¿Qué sí que hay? Se forma una esfera. Como si fuese un líquido. ¿Pero la puedo ver? No. No. Puedes sentirla a lo mejor. Si es así, sientes la resistencia un poco. Si la... Pero la separarías, ¿no? Si enviamos mucho aire. Nos quedamos sin aire en la Tierra. ¡Oh! No, que lo creamos, hombre. No se puede crear. No, que no, no se puede crear el aire. No se puede crear. ¿No se puede crear aire? ¡No! ¿Seguro? Solo se transforma. Y entonces cuando envían a los astronautas que le envían aire de aquí, ¡Hijos de puta! ¡Nos están robando el aire! ¡Están quitando el aire! ¡Hijos de puta! No, en serio, ¿no se puede hacer aire? No, pero lo puedes pasar el aire a sólido que lo y transformarlo. ¿Cómo se usa? Aire sólido, ¿no? Es como una especie de polvillo, ¿no? Que lo va para almacenarlo mejor. Que lleva una bolsa de aire. Con Kiss Car, ¿puedes comer aire? Puedes esnifar aire. Hostia, tío, qué colocón, ¿eh? Es más natural. No sé, alguien que sea químico sabrá qué es lo que mierda era ese polvo, pero bueno, es un polvo que si lo mezclas con otro polvo, pues sale aire. Qué bien. Que es lo que utiliza en la estación y vale. Los cohetes espaciales y toda esta mierda. Bueno, y no te voy a enrollar más. Después es que lo veo todo muy mierda hasta el próximo titular que me está interesando un montón. ¿La Kibo? No, esto. Ah, bueno. La Kibo era del 2008, que es la última... Podría haber puesto la última unión de la estación. Kika, super bro. Kibo es de la estación, la agencia espacial. Oye, de exploración. Te quería preguntar. Dime. ¿La ESA quién lo lleva mayormente? Porque Europa es muy grande. Francia, Alemania. Hijos de puta. Italia no puede no echar aparte. Suecia, tío. Que Suecia también. Holanda también. ¿El CERN dónde estaba? ¿El CERN? En Holanda, ¿no? Claro, en Suecia hay un monte. Suecia, pues yo qué sé. Tío, vamos a quedar como unos incultos. Hostia, tío, somos un idiota. Bueno. ¿Lo puedo mirar? Sí, lo puedes mirar. Pero sigue hablando, ¿no? El ritmo. No, bueno. Que básicamente el Kibo era un laboratorio japonés, de los japoneses, los de la Agencia Espacial de Exploración, que todavía no conquistan, lo tienen en cuenta, especializado en medicina espacial y biotecnología. Es decir, ya tenemos un laboratorio de qué, de... Tenemos un laboratorio de procesos químicos y estudio de materiales. Tenemos un laboratorio de física fundamental, astronomía, teledetección, de ciencia de fluidos. Tenemos un... Y todo esto en microgravedad, porque claro, ¿qué gracia tiene hacer todo eso en el espacio? Suiza. Ginebra. Ginebra. Bien. Eso de... El CERN. El CERN está sí, en, sí, continúa. En Suiza. Ya me has cortado. Que eso, que hay un montón de laboratorios. Que la gracia de tener esos laboratorios es que allí no hay gravedad. Vale, pero quiero decir, allí, en la Estación Espacial Internacional, constantemente hay gente. Y pero entonces tiene que tener desde el 2000. Un montón de problemas, ¿no, tío? Porque mantener un humano es un por culo, tío. Bueno, todavía no has preguntado cómo se caga allí, pero bueno. Entonces ya, espero que me lo resuelvas por ti mismo, así que yo trate de preguntar. Esa incógnita la planteamos en el episodio... Uno de los improvisados que mucha gente lo ha planteado, no es que sea nuestro, pero... Básicamente tiene unos succionadores. Meten el culo en un círculo y le succiona la mierda. Pero eso tiene muchas utilidades. Si lubricamos ese tubo... ¡Tú ya le quieres meter el nabo! ¡Hijo de puta! Estás contando, pero es un tubo en el que... Digo, que hay mucha soledad allí en la estación espacial. ¿Qué dices? Pero si se casan y todo. Pero tendrán porno y tendrán cosas, ¿no? Porque no, no será la mayoría porno. Tíos. Sí, es verdad, la estación no te puedes masturbar ni que nada. No, ¿de tío. Qué, tío? Seguro. Algo han fragmentado. Si tienen que estar allí tanto tiempo... No, no son los mismos, Carlos. No son los mismos todo el tiempo. Está constantemente habitada. Vale, pero ayuda, a ver, como no irás para un día y te vuelves, joder. Estará no, allí bueno, por lo menos 3 o 4 meses, ¿no? Por lo menos. 3, pues ya dirás tú. Además, todo ese tiempo que están allí, tienen que tener un montón de cosas de ocio, ¿no? No estarán constantemente trabajando. No, sí, si tienen sus cositas, tienen sus consolas y todo. Allí juegan a juegos de ordenador. ¿Tienen el Angry Birds? El Angry Birds es una mierda. No tienen... Le encantan los helados, parece ser. Parece que los helados llegan cada poco tiempo, pero se los envían. Helados. Helados no es ocio. Ok. ¡Comer helados, tío! Vale, comen helados, pero... Y pizza, ¿no? Me dijiste que tenían pizza. Pizza también, creo. Y galletas y eso. ¿Cómo? Comiendo, si total. Si más baba hecha, ¿qué te va a preocupar? Un poco de comida en el aire. Más baba hecha un humano y ya, se mea. Sí, y... mierda. Pero yo lo que digo es el ocio... Exactamente como... Es que están siempre trabajando. No tienen realmente. El emule ahí. Están haciendo... Es que ellos trabajan allí arriba. Están 6 meses investigando. Ya, pero el hombre, pero no puedes estar todo el tiempo trabajando. Hacen fotos y las suben a Twitter. La si mayoría... están todo el tiempo trabajando, yo estoy seguro que uno se vuelve loco y se carga a los otros. Tú ya... Tú quieres sangre, ¿no? Sí. No guerra, quieres no, sangre. No, pero no hay ninguna peli en la Estación Espacial Internacional, tío. Podrían hacer una que van muriendo... Una de asesinos, de slasher, ¿vale? Que van muriendo. Pero en la estación, no. Claro, no, en la estación espacial. Entonces, ella... Y es como de adolescentes, ¿no? Y es, ay, no sé qué, pero todo con astronautas en la estación espacial. Una película de estación espacial que muere gente mientras claro. que están los astronautas viendo. Y hay que averiguar quién es el asesino. Creo que es lo contrario de lo que quiere la NASA, pero bueno. Pero es una peli, coño. Patético. Patético. Patético. Pues ya. Tú sabes que cada trabajen, vez, coño. Tú sabes que cada vez que decimos estas cosas pasa que. Y además, si hacen publicidad y eso, están entretenidos. Yo creo que. Yo, al contrario, mientras me lo preparas, yo no veo tiempo para parar, ¿eh? Ya, bueno. Que, supongo ya, que incluso, además será. Una de las. En 2010, además, supongo que estarán trabajando, pero son cosas que les molan, ¿no? Hacer. En 2010 subieron una especie de cúpula para que pudiesen ver y manejar el robot, el brazo robótico europeo. Que no solo hay un brazo, hay dos. Está también el. El de la ESA, que es un brazo más chico que es para los viajes tripulados de estos paseos espaciales, para manejarlos bien. Que vamos, que desde la cúpula puedes ver y hacer fotos y está bien, ¿no? Entretenimiento, ver la Tierra es divertido, ves, ¡ah, qué pequeño soy! Sois. Y hace fotos y eso. Que se ve la muralla. Y ve auroras boreales. Que se ve la muralla china, ¿eh? Desde allí arriba. Y además que hacen tela de experimento, creo que hacen. Es mentira eso de la muralla china, por sí. Ya, bueno, ya lo sé. Pero. Hacen como 500 experimentos al año en esa estación. Hacen bastantes cosas. Que no es que estén ahí perdiendo el tiempo. Bien, estamos aquí. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Bien. Solo somos un proyecto del gobierno para devolver a la confianza a los accionistas de la NASA. Que no... No, pero yo claro, pero yo que sé. Que no quieren llegar a Marte. Igualmente me imagino que tiene que ser un poco rollo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿Tú crees que no? Ahí hay mucho trabajo que hacer. Ya, y además supongo que serán vocacionales, ¿no? O que están ahí, hostia, qué asco de trabajo, ¿eh? A ver si me contratan ya en el McDonald's. Tienen que estar súper inspirados. Exactamente, está súper contento. La NASA los tiene que tener súper, súper macro, ultra contento y no le van a poner ni con un palo una película de miedo sobre estaciones espaciales que se derrumban. Pero no para ellos, yo digo para la gente, ¿no? Pues, ¿por qué no hay...? Has sacado hace poco la de Apolo 18 esa. Que era una mierda. Para motivarlo. No, tú... Que no, coño, que es para motivar ni polla, para mí. Que han sacado una peli de terror hace poco, Apolo 18. De terror, sí, y de aburrimiento. Apolo 18. Que las rocas cobran patas y matan gente en la luna. What the fuck? Ahora te está sonando como que es la polla. No. La película es una mierda. Joder. Pero, ¿por qué no hacen una como esa en la estación espacial en la que uno de los que está allí es un asesino? Se vuelve loco, ¿no? Claro. De los rusos. Un asesino ruso. Hombre, soviético. Por supuesto. Pero eso no se sabe. Hay que ver quién es el asesino. En verdad. No y uno lo sospecha. Claro. Uno lo sospecha y está siguiéndole. Eso ya existe, ¿no? Hay una serie ahora que va de eso, de conspiraciones. Pero de... no en el espacio, ¿no? No, en el espacio, ¿no? El espacio. ¿Qué? Si tú llevas cualquier drama de la Tierra al espacio, es mejor. Ya es mejor. Es mejor. O sea, tú coges, yo qué sé, 3 metros sobre el cielo y las vientas en el espacio. Lo veo muy difícil, ¿eh? La 300 metros, kilómetros sobre el cielo. Lo veo. Exactamente. Y las vientas en el espacio. Sí. Gana un montón la película. Que por cierto la he visto, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal? Es la película más machista. Sí. Es muy machista la película. La película, el mensaje de la película es: sé un hijo de puta, pégale a todo el mundo y es la única forma de la que vas a follar. Ese es el mensaje de la película. Bien, bien, eso me gusta. Y es muy machista la película. Es sorprendentemente machista. O sea, porque lo que es la cinematografía, digamos, está muy consigo. O sea, es una película moderna, ¿vale? Claro. Pero si no, podría ser rodada en los 40, tío. Es que es de pegar, es que la necesita ese pedazo de hombre a su lado, tío. Es así, el hombre blandengue es eso, tío, la película. Y yo voy a dejar de hablar de la estación espacial porque esto es mierda. Lo último que iban a subir era un módulo multipropósito. Eso me llamado suena fatal. Nauka, en ciencia en ruso, es como Nauka. Los rusos diciendo, ciencia, vamos a hacer en el espacio, ciencia. ¿Qué estáis trabajando? Nauka. Estamos trabajando en ciencia. Estaba previsto para el 2011 y lo retrasaron hasta que mierda, que a ver si lo suben, ¿no? Obama dice que va a estar hasta el 2020, a lo mejor la suben de aquí a un año o dos, pero... Pero... O sea, ¿vale para todo? Es multipropósito. Es que es súper extraño. Eso me suena muy mal. Porque es, co- yo, me es suena como, que lo vamos a hacer que va a servir para todo y al final no sirve para nada. No, no, es algo así como los italianos han estado haciendo. Hostia, eso. Hostia, ¿los italianos tienen carrera espacial? Sí, te lo dije antes, Italia y Brasil, ¿qué dices tú? No, por los italianos. Es que sabes que los italianos, o sea, no, Italia y España es más o menos lo mismo. Esa gente están allí timando fijo. No, porque lo que tienen hecho es una especie de cápsulas para llevar alimento para los transbordadores americanos. Es como una especie de cápsula que van dentro de los cohetes, de los transbordadores americanos, que es muy gracioso porque se llaman Donatello, Francesco, como las tortugas ninja, tío. ¡No! No como los filósofos, no como los pintores, artistas. Filósofos. Filósofos no, quería decir artistas. Pintores de renacimiento. Quería decir artistas, no sé... No como, sino como las tortugas ninja, pero es que le han puesto de logo las tortugas ninja a los americanos, que son unos incultos. Claro, coño. Y sí, los italianos llevan un símbolo como las tortugas ninja con un traje espacial, ¿qué te parece? Qué guapo, tío. No sé si eso es en todas, creo eso, que no, eso pero es en más algunas. Que nada para salir en los periódicos al final. Sí, sí, pero bueno. Pero bueno. Pues eso, pues es básicamente esas cápsulas italianas son unos módulos multipropósito, que básicamente son cápsulas. Pero lo que quieren llevar es una cápsula así como para... Ya que se va a acabar, que la vamos a tener que derribar en el 2020. ¿Pero por qué? Para tener más espacio, para experimentar, para tener más espacio, pero, básicamente. ¿La Estación Espacial Internacional la van a chapar para hacer otra mejor o...? Esa es la idea. Ah, vale. Si no, no tendría sentido. Eso es lo que llevan haciendo desde el 80, desde el 71, desde los 70. O sea, que van a hacer otra mejor. Se supone. Ah. Internacional vale, o no. Vale, ¿no? Bueno, la... Si acaso haría la competencia a la China, que la has visto ahí. La que ellos van por su cuenta, ¿no? Por lo ellos que van veo. Por su cuenta. Los chinos van por su cuenta. Eso están haciendo armas. Fijo. Eso están haciendo armas, hijos de puta, ahí arriba. Lo que pasa es que están buscando cómo esconderla, ¿no? Ahí viene la nave. Tiene forma como de misil, ¿no? No, no, no. No. ¿Te imaginas que envían un misil gordo así más grande que la estación ahí? Enchufado con un brazo rojo. Los americanos viendo, oye, ¿qué están haciendo? Tiene forma como de misil, ¿eh? Me estoy imaginando la estación espacial, ¿no? Con un brazo robótico como el que tiene la estación. Así, pero brazo que, robótico no. haciendo el corte de manga, ¿no? No, no, pero agarrado a un misil enorme más gordo que la estación. La estación, el brazo y agarrando un misil como para lanzarlo. Agarrando un misil enorme, ¿no? Y, no, no, no es no, un no, misil. No, esto es para experimentar. Esto todo es ciencia. Es para testear la aerodinámica de los misiles en el espacio, pero aerodinámica no hay aire. Cállate. Yo estoy muy decepcionado. Yo pensaba que Corea del Norte tenía problemas. Y yo, pues he visto un documental que parece ser del 2000 o del. De a principios de la estación espacial, tío. El documental está bien, pero es súper. ¿Cómo se dice esto que llama? Para llamar la atención de los periódicos y eso, ¿cómo se dice? Sensacionalista. Sensacionalista. El documental es la polla, tío, porque te da la sensación de que casi la Estación Espacial Internacional, que están a punto de construir, parece un relé de masa de Mass Effect, tío. Un relé. Para llegar a los confines del recuerdo, universo. La película El Síndrome de China, que por cierto te lo recomiendo, eso es mierda nuclear. Ah, bien. Había un momento al final de la película, ¿vale?, que estaban súper serios y hablaban con tecnicismo y le decía, es que esto es muy peligroso, se suelta un relé... El doblaje. Se suelta un relé. Un solo relé que falle y explota todo. No sé qué. Hombre, me hacía mucha gracia. Que si explota el relé, eso que está dando vuelta y ahora explota. Se va suelta todo. Un relé. Se hace clac y el fin. Se deforma, se va y se rompe. Como la estrella de la muerte. No sé ni. Lo han diseñado todo. Está Darth Vader ahí. Como se rompe un relé, la hemos liado, Y eso es lo que pasó, en el centro tenían un relé y cuando fue el Han Solo con el... No estaba Han Solo, estaba el bicho ese. Los rebeldes eso. Los rebeldes eso. Cuando le dieron al el negro, le dio al relé del centro y se nos hace por adelante a la nave. Si es que no puede ser los relés, madre mía. Es que no puede ser. Y yo, tío, pues en este documental súper sensacionalista salía... la estación como si fuese y le ponían robores y que va a tener que se va a ver desde la Tierra, se va a ver la estación de lo grande que va a ser. Claro, como la Luna, ¿no? Como la Luna, es que en serio te lo ponían al lado de la Luna y se ve un punto y te veías que como una especie de zoom. Y para allá, ¿por qué no cogen la Luna, coño? Y yo, pero con ya, coño, allí hay terreno. Como en Marathon, ¿no? De Bungie que convierten en Marte en un avión, en una nave espacial. Sin problema. Eso son los chinos, eso es lo que están haciendo. Los eso. Chinos. Están ahí con que. No lanzando misiles con brazos robóticos, ¿no? No, están ahí, vamos a conquistar. Yo, pues sale Neil Tyson, el negro este que habla de la NASA, que tú sabes quién es. Soy súper fan de ese tío, sí. Ese tío, descríbelo tú porque yo no lo conozco mucho. Es Neil deGrasse Tyson, algo así se llama. Que es un tío que es de la NASA, que es básicamente... Es un astrónomo, pero creo que se dedica más a divulgar, ¿no? Sí, a divulgar y a hacer mierda. Y hablaba de la película del Titanic. Hablaba de Titanic, que el cielo estaba mal. Se cagaba en los muertos, de que el cielo está mal, ponemos estrellas al azar. Y es que a menos que sabes tú que es muy joven. Bueno, pues sale el nota ese, pero súper, súper, súper joven en el documental diciendo, no, esto va a ser... ¿Sabes que hay un meme de Neil deGrasse Tyson? Sí. Sale, le hicieron una entrevista hablando de cuál era su científico favorito. Esto qué puta mierda de pregunta. Y el tío pues, decía de Isaac Newton, ¿no? Porque hizo. Y empezó a decir todas las cosas que había hecho, ¿vale? Y hay un momento que ya como era como. ¡Oh, es que es el puto amo! Y puso las manos así en el aire y una cara así como. Súper exagerado. Y se envenenó. Y le pusieron eso y le pusieron abajo. Tenemos un hijo puta por aquí. Y se ve ahí con la manos. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué grande, ese tío es muy grande, tío. Y bueno, y no solo eso, porque en el documental te ponían unos robores que eran como unas esferas que tenían unos ventiladores que eran de asistentes personales para los astronautas, tío. Y dices tú, ¿qué? Ah, mira, ahí lo tienes. Sí. Se lo acaba de enseñar el meme. Lo he visto ese meme. Bueno, que tenía un. En el documental explicaban que de verdad que en la estación iba a una especie de pelotas. Del tamaño de un puño que se movía a través de la... Claro, como no hay gravedad, podía flotar la bola esa. Y a través de unos pequeños ventiladores se iría moviendo y con una cámara vería datos. Vamos, que un robot que cambiase el cable de sitio, como tú has dicho. Pero que tiene que ser con personas, tío. Ya, pero imagínate que están viendo algo. Es como de un asistente. Tú le decías, mírame la temperatura de tal compartimento. Ese sí te lo vendía en el vídeo. Y se veía súper falso. ¿Sabes cómo me lo estoy imaginando? ¿Has visto Tron, la original? Que tiene que hay un robot que la acompaña constantemente y solo dice 1 y 0. Que es como el... No me acuerdo, ¿en es Tron? En la original de Tron. Ah, vale. Que es como el secundario gracioso. Así me lo estoy imaginando. Como super, el robot. Es como el robot que falle siempre. La chica robot de Flaver. Del... Oh, Dios, esa. Sí. Algo así sería. Que habla también, hablaría en latino, posiblemente, si estuviésemos en España, claro. Pero no habla con imágenes de película. Como un loquendo, básicamente. No habla. Oye, el robot de Flaver es un poco precursor del APM, tío. ¿Has pensado? Hablaba con imágenes, no sé si te acuerdas. La forma que tenía. ¡Es verdad! Hablaba con cosas de película. Sacaba. Hostia puta, pues es verdad. Es precursor del APM. Y son cosas que pasan. Si lo hicieran hoy, de varias frases del APM. Y diría, oye, robot, tráeme, mírame a ver los datos. Es que no me he traído las gafas del cerca. O cuando está cuando le mete el Flaver al coche que se pone a volar y se estrella. Se pone, ¡se ha matado Paco! ¡Claro! Hostia, tío. Hay que hacer una versión de esa película, tío. Pero con el robot este poniendo para hacer APM, tío. Sí, sí, sí. Joder, cago en la puta. Bueno, y más cosas, tío. El documental hablaba de robonautas, tío. Todo esto es ficción, ¿vale? Esto era de antes sí, de que... Sí, esto era para hacerse paja, ¿no? Sí, sí, pero macropajas, tío, con música de chum, de profundo espacio ahí. Como documentales eso sí, de... Sí. ¿Qué pasaría si desaparecieran los humanos de la Tierra? Tan, tan, tan. Pues nada, los edificios se llenarían de plantas. Lo sé qué, los DVDs se pudren en 10 años. Que a mí me ha dado un mal rollo. Hombre, porque... ¿Podrirse en 10 años? No sé. Yo... Sí, sí, dicen que se pudre. Hostia, ¿tú te imaginas, tío? Desastre. Y lo mejor es que le han hecho un... Que existe un hongo que se come los DVD. De eso me has hablado y tú me has dicho que lo tienes por ahí. Tú tienes la infección. Tengo un DVD que no era hongo, era otra cosa al final. Pero bueno. Un hongo que se come DVDs, tío. Qué cabrón, ¿eh? Eso no puede llegar al espacio, ¿eh? No, pero el... Era muy gracioso porque le hicieron una entrevista a un tío que trabajaba haciendo DVDs y Blu-rays y le preguntaron ¿pasará lo mismo con los Blu-rays? Y Nota dijo solo el tiempo lo dirá. Hostia, y me entró una cojón y digo ¿quién mierda se va a comprar un Blu-ray, tío? Sí, claro, claro. Ah, no voy a comprar más Blu-ray ni nada. ¡Tanto VHS! No, también hay un hongo que se come los VHS, así que... Qué bien. La naturaleza se adapta a las tecnologías. ¡Hijos de puta! Puta naturaleza. Hay que destruirla. Hay que destruir la naturaleza. Sí. Dejarnos aquí consumir con avidez y fruición. Contaminemos el planeta. Bueno, hablando de muerte del planeta, en el documental se ves unas imágenes al final, después de explicar todas estas paz. En plan, esto que te mete de introducción de lo que va a haber, de lo que va a haber en el documental, te ponen las paz. Después el documental estaba bien. Hostia, llevamos ya una hora, 12 minutos. Sí, sí. Tía, sin problema, me da igual. Pues eso, básicamente que te ponen unas imágenes porque sí, ni te dicen al el comentarista, sino como, en plan, te ves un meteorito, se estrella contra la Tierra, fuego por toda la Tierra, y de fondo se ve así como la Tierra ardiendo y la estación un pico. Te la ponen así como diciendo, ahí lo dejo. Hostia, eso también. Mira, ahí hay se una llama... peli. Esa es la película. Empieza con un meteorito que destruye la Tierra. Entonces están los de la Estación Espacial Internacional flipando, solos, aislados ahí. ¿Vale? Y el ruso empieza a matar a los otros, tío. Y a cocinarlos. Es como... Tío, eso... Ya te has pasado, ¿eh? Ahí se ha disparado la película, tío. Hostia. Que te iba a decir, tío, que eso te tienen que tener las estaciones, porque cuando te iba a hablar de la Mir, tenía memorizado que la Mir es como un solo módulo y alrededor le vas poniendo mierda. O la estación espacial, que tiene el módulo principal. Yo imagino que en el módulo principal te iba a decir que tenías... A mí en Wikipedia me ponía que tenía un soporte vital. El módulo principal de la estación, la primera parte, el primer trozo, soporte vital y energía. Digo yo, bueno. ¿Cómo duermen en el espacio? ¿Se atan? Eso sí, se atan, pero eso te lo explico luego. Déjame acabar que estaba la deducción que quería llegar. Sí. Que yo pensé, tío, digo, a ver, el primer trozo, ¿ahí qué hay? Soporte vital, ¿qué? ¿El botiquín? Y abajo está el cajón con el revólver. En caso de que alguien, la gente se quiera, en caso de emergencia, use el cajón de emergencia, que es un revólver, para meterte un tiro. Los americanos, fijo. Eso lo pensé. No, eso la aportación americana. Eso... Hay que llevar un arma. En caso de emergencia, solo sí, yo. Eso, no, sí, de eso lo he añadido yo. Está esto... desarmado el revólver. Unos cojones, todos llevan arma allí, los americanos. Llevan bala. ¿Qué? ¿Va contra mi quinta enmienda? Tengo que llevar un arma en mi traje espacial. Claro, que tienen laboratorio, se puede hacer sus propias balas allá arriba, tío. Claro. ¿En serio tienen un revólver para dispararse? Me lo acabo de inventar. Yo en la deducción, porque estaba viendo yo el primer trozo y digo, a ver, soporte vital que y energía. El botiquín, yo en mi mente, el botiquín y abajo el cajón que solo se abre en caso de emergencia para sacar el revólver. Pero si bueno, ahora sin... más modernos son pastillas, ¿no? Pero bueno. Mariconada, tío. Mejor un revólver. Si me te vas a matar, dramático que salga la sangre ahí bolita flotando, ¿no? Es que un revólver hace daño. Las pastillas, como no hace daño, es más fácil de tragar. Si te vas a suicidar, es más fácil con una pastilla. Ay, blandengue. Blandengue. Bueno, vamos a pasar ya de tema. Estamos desvariando. Que no, mucho. Pero... ¿no tienen algún código de autodestrucción? En plan... ¿No tienen explosivos para... a los aliens, ¿no? No, que transforme el aire en fuego. Como salen... Como... En The Walking Dead. Sí, sí, para reventar. Claro, coño. Hay aire, claro. Contaminación. Se ha detectado una contaminación en la ISS. Por favor, desalojen la zona. Excepto los que estén con... Y se cierran las compuertas de los Soyuz. Se va a transformar el aire en fuego. Se va a transformar... Hostia, pues podría ser. Estaría guapo. Claro. Pero bueno. Es el final de la película. Pero ahora vamos a hablar de los astronautas. Vale. ¿Cómo se forma un astronauta? Y las astronautas, pero yo he desvariado. Yo he dejado a las astronautas a un lado porque... ¿Hay muchas o qué? No, hay más hombres, pero es lo típico, ¿no? Es como... Yo qué sé, es que está... Siempre suele haber más hombres que te... ¡Ah! ¡Ay, si salgo del mito te debe, tío! Sí, sí. Es que es verdad, tío, es que siempre suele haber... Sí, la verdad que sí. Es que mueren tan a París, coño. Lo que hay, tío. Es una triste realidad. Mira, ya he salido. Ya he salido, déjame salir. Es una triste realidad, pero hasta hoy día hay más hombres que mujeres. Y hay no, y me ha cortado toda la mierda de antes. ¿Hay algún enano? No. ¿Por qué? No, porque los enanos tienen deficiencia. No pueden. Pero tienen las manitas más chiquititas. No, por eso no pueden manejar. Para meter las manitas en los mujeres. Pero tú te imaginas un enano que le pones un traje espacial gordo. No le. Entonces ya no tienen manos, tío. No, pero un traje espacial de enano. El del mono. Hostia puta, no hay enano, no hay enano. Bueno, para ser astronauta tienes dos salidas: o ser piloto o ser especialista. A los pilotos los cogen normalmente de las Fuerzas Armadas. Pero espera. ¿El piloto es el pringao que cuando fueron a la Luna se quedó dentro? Sí. Ese no, el otro. Mejor. Ya os recomiendo yo. Hombre, el piloto se supone que tiene que saber de ingeniería, tener sus conocimientos. Tener sus estudios, ¿no? Tener sus estudios. Y más los estudios que te da la NASA. En el caso de... Para saber manejar nave y arreglarla. Y cualquier tipo de problema solucionar. Pero yo me imagino que tú no dirás... Yo quiero ser astronauta. Carrera de astronauta, ¿no? No. Hombre, supongo que la gente que llega a ser astronauta no... Normalmente es gente que es científico o gente que sabe una ingeniería fuerte, que tiene un doctorado, se va a la NASA y dice, yo quiero ser astronauta. A ver, ¿tú qué puedes aportar? Esto y esto y esto. Te hacen unas pruebas, bla, bla, bla. Básicamente así, pero antes tienes que tener, bueno, tú has visto que la mayoría de gente que está en el espacio son bastante curtidos, ¿eh? Que llevan sus años. Y están buenos también. ¿No te has dado cuenta que suelen ser personas atractivas y más o menos normales? ¿Atractivo? Yo cada vez que veo a astronautas son gente ahí como lo mejor de América, ¿no? Eso en las películas, Carlos. No, en las películas no, en la realidad son normales, tío. Normales, pero no. Claro, pero yo me imagino que, yo qué sé, tío, si tú vas a ser astronauta, ¿cómo encuentran gente lista y en tan buena forma física? Es lo que yo quiero saber. Los pocos que tienen son listos y... Los pocos que son listos y tan fuertes son astronautas, Carlos. Los tres. Los tres están ahora mismo y los mandamos fuera del planeta. Para que no se reproduzcan ni nada, por favor. Y lo mantenemos sin Vale. Sin que follen. No, ni pero nada, la astronauta esa que salió era española, además, ¿no? Estaba buena. ¿La cuál? Una astronauta que vi yo. Sí, habrá habido alguna española, pero yo qué sé. Estaba buena, tío. Estaba buena. Yo he visto astronautas. Por lo menos en mi mente. En tu mente. Ahora ya recuerdo, lo veo, se ha ido distorsionando. Somos normales, ¿eh? ¿No? Y además, en el espacio y sin gravedad que se le ponen cara a papa, no es muy atractivo. No, pero eso será a largo plazo, ¿no? No, eso es, bueno, sí es a largo plazo, pero bueno. Pero sale pronto, ¿eh? Con 6 meses que estés ya se te pone cara a papa. Cosas de la ingravidez. ¿Y después cuando vuelve a la Tierra? Pues se te pasa. A lo mejor eso es lo que le pasa a Robert De Niro, tío. Porque ves las primeras películas y no tiene barbilla. Y después ya le creció. Eso es que fue al espacio. Fue al espacio. O estos buenos aviones de estos de ingravidez. Bueno, no creo. Tendré que estar mucho rato constantemente. No puede ser. Bueno, pues... Así rodaron Apolo 13. Que te estoy hablando de los pilotos y los especialistas. Los pilotos, básicamente, son gente de la Fuerza Aérea normalmente. Que deben cumplir por lo menos miles de horas de vuelo para ser considerados. Es decir, que tienen su entrenamiento y eso es complicado. Después están los especialistas, que son científicos, deben tener mínimo un doctorado para que los lleven, ¿no? Ambos tienen que tener un entrenamiento básico, ¿vale? Que les enseñan en la NASA, básicamente. Que vienen siendo materias como ciencia y tecnologías espaciales, conocimientos médicos básicos. Eso suele ser un año. Yo he visto en la ESA, en su página pero web, yo, cuando tiene un año de estudio. Entonces que tienen 40 años, que pues... Por lo menos, sí, eso te iba a decir, pero más cortado, que suelen tener 30, 40 años, tú lo has visto... Suelen ser curtidos, tiene sus añitos, ya, por así decirlo. Conocimientos médicos básicos y deben conocer el funcionamiento de la estación. Lo señalo. Deben conocer la Estación Espacial Internacional, porque si no, es mierda. Turistas. Turistas. Es que está en mayúscula. Hay turistas. Después, tienen 4 años de entrenamiento en el que se trata submarinismo. Tú dirás, ¿cómo se enseña a alguien a manejar las piezas en el espacio? Directamente pensarás en los aviones estos que hacen, claro, que hacen parábolas. Claro, coño. No, caro no es. Coño, que sí, caro, tiene que llenar combustible eso. Bueno, pero no es tan caro, no, hombre. Con lo que cuesta la estación, eso no es nada, eso es calderilla. Yo veo más fácil una piscina. Es que eso, por eso estudian submarinismo, porque lo hacen en la piscina más grande, bueno, hay una piscina la más grande del mundo, que es un laboratorio de flotación neutra. No sé, la rusa, de lo más grande del mundo. No, está en Houston, está en Texas. Ah, bueno. En Houston. Ah, cerca en Houston, claro, el país, donde están los más gordos del país, ¿no lo sabes? En Houston. ¿Sí? Claro, allí tienen todo grande. Lo tienen todo grande. Claro, hasta la gente. Tienen la piscina más grande del mundo, de 4 plantas de profundidad y 24 millones de litros de agua. A ver, esto que estamos en una segunda planta... Y se cae una avispa en medio. Hostia, no, puta. No, porque yo estoy con el palo enorme, el palo gigantesco para sacar al bicho. Un palo de 30 metros. ¡Ay, así. Hijo de puta. La puta avispa. No, porque está climatizada. Está tapada. Tiene techo. Antiavispa. Antiavispa. Y tiene una réplica de... No tendrás avispas por los bordes, como las piscinas de los pueblos, que tienen avispas en los bordes. Que tiene, muy grande eso. Tiene un... Dentro de la piscina esa está enorme. Tiene un prototipo del... Un módulo de esto de la estación lo tienen ahí sumergido. Y están los astronautas con sus trajes puestos y todo ahí entrenando. Con un montón de submarinistas alrededor, porque la piscina es enorme. Hay por lo menos ya, 40 personas metidas dentro, ¿eh? Con cámaras submarinas grabando a unos tíos que están como en una especie de torre, diciéndole lo que están haciendo y todo. Y vamos, hacen simulaciones, lo hacen súper a menudo y están súper entrenados. Después tengo, mira, leo que pone aquí: realidad virtual es mierda. Ya está. Ya, claro. Después tienen la europea. Tienen una especie, bueno, no es que la usen mucho. Yo no creo que la usen mucho porque tiene pinta de ser mierda. Una especie de gafas que se enchufan como unos chupones en los ojos. Es como muy extraño, son dos tuberías que se enchufan. ¿Estás jugando a la Virtual Boy, me estás diciendo? Sí, más o menos como la Virtual, pero se enchufan en los ojos y es como unas tuberías que se van para atrás. Súper extraño, súper extraño. Lo tenéis que ver en vídeo. Te lo tengo que enseñar, es muy gracioso. Es como una... En verdad son unas gafas normales. Ya. ¿Cuánto se han gastado esa mierda? No sé, pero te ven los vídeos y se ve como un juego de Play 1. De ¿no? Play 1, claro. Se ve así y es súper patético porque, claro, como no tocan nada, están así en plan... En el documental zombies, ¿no? Este sensacionalista te pone, no, es que la realidad virtual, no sé qué. Y ahora te dice, es que cuando agarran un palo, porque claro, él ve su mano y de fondo el modelo 3D. Cuando él agarra un palo, se pone el palo de color azul. Para que sepa que lo está agarrando. Y cuando lo agarra con la mano izquierda, el palo se pone verde. ¡Wow! Futurista todo. Es una mierda, tío. Madre mía. No, pero... los tíos tienen unas especies de... Para los entrenamientos tienen como una... Como en Tintín, que tiene un montón de piezas, pero esqueléticas. ¿Tú has visto el Tintín cómo se hizo? La última de Tintín. Ah, la película. La película. Yo estaba pensando en los TV. Sí. No, en la película. Que para... Claro, en la película tú ves que maneja objetos, ¿no? Pues esos objetos en verdad son especies de esqueletos. Por sí. Lo mismo... Por la NASA tiene lo mismo. Para piezas de la nave, para enchufarle... Porque una cosa te digo... ¿Te acuerdas lo de placa sobre placa que nosotros siempre decimos? De no lo hemos placa, dicho. ¿No lo hemos dicho? No lo hemos dicho. Bueno, pues la estación al final se va llenando de placa, placa, placa y al final aparece un... Placa sobre placa. ¿No? Placa sobre placa. Vale. Esto... Bueno, es que tenemos... Lo vamos a explicar un poco, ¿no? Tenemos el anterior, Carlos y yo, que... Los juegos estos modernos que, por ejemplo, Halo. Futurista, ¿no? Halo 4. Halo 4. Le hemos encontrado, bueno, le he encontrado el término que es placa sobre placa. Porque lo hacen cada vez más tosco. Le meten cada vez más placas y eso supone que es más futurista. Sí, el futuro es placa sobre placa. Placa sobre placa, ¿no? El ¿qué futuro es plano, coño? El futuro es estilizado todo. Es plano, es como en Wall-E. ¿Claro? Claro, no. Placa sobre placa es placa el pasado, coño. Exactamente, ¿no? Es mierda. Eso y la escama. Sí, los trajes de escama. Los trajes de escama. Que Spider-Man lleva ahora uno. Y Superman. Pero es que el traje de Superman es que es horroroso. Lleva lencería por fuera, tío. En vez de llevar unos calzoncillos, lleva lencería, tío. ¿Te lo has visto? Es que si llevara... Es que el traje de Superman, tú piénsalo, es azul. Todo azul. El tono de los calzoncillos rojos era lo que hacía que sobresaltara el traje. Yeah. Ahora que no lleva, le pide color el traje. Porque es azul entero, pero no lleva el rojo de los calzoncillos. Entonces le pide ahí color, tío. Y no lo tiene. Es horrible el traje nuevo. Sí, sí. Es que hacer un diseño actualizado de un traje tan icónico no como el de Superman, tío. El de Superman, vale, es un poco hortera, se podría actualizar. Pero el de Spider-Man. Venga ya, tío. Es perfecto tal cual estaba, tío. Es súper moderno. No tienes que meter escama. No, no. Y el jefe maestro también lleva escama en Halo 4. Claro. Va a ser una mierda, pero bueno. ¿Sabes que los astronautas llevan una cosa que se llama Zaffer, que son unos pequeños propulsores que le empujan? Por jetpack. Un jetpack, sí. Pero no hace la función de jetpack porque están en el espacio y casi que no hay peso. Ya, bueno, pero, joder. Les impulsan, ¿no? Por si se escapa. ¡Ay, que me voy, que me voy, que me voy! Hostia, en el documental sensacionalista también dan el caso de que un basura espacial o una piedra o un asteroide llegase suficiente a la velocidad de una bala y atravesase la pierna de un astronauta. Cuando ves la estación espacial, los vídeos, no hay basura por fuera. Pero cuando ves las películas así que supuestamente son realistas, se ve que hay mucha basura flotando Por el espacio. Es que está muy alejada, no. Ah, claro. Es mucha distancia, tío. Ah, claro. Bueno, alrededor de la estación hay un poco de basura, ¿eh? La propia estación que orbita sobre ella. Bueno, no orbita sobre ella, pero que hay basura por ahí colgando. Un dato que dejo ahí. Y bueno, ahora vamos a hablar de los turistas, que seguro que quieres tratar a los turistas. Claro, si ¿sabes que puedes ir al espacio por unos comodísimos $200,000? Pues no lo veo tan caro, tío. No es tan caro, pero se puede ir al espacio. En vez de comprarme un piso, voy al espacio. La ISS, la sí. Estación Espacial Internacional, ha tenido 6 turistas. 6 turistas en total. Las otras estaciones espaciales también han tenido turistas. Pero esos turistas... Eso de que meten al astronauta y lo sientan en una silla y le dan vuelta para ver si se le licua el no, cerebro. Eso tienen que hacerlo ¿Y todo si no el mundo. Lo pasas? Si no lo pasas, te jodes y te quedas. O sea, que yo no puedo ir, yo soy muy gordo. No hay astronautas gordos. No puedo ir de turista. Ni aunque pague más, pago el doble. No sé. La verdad es que no lo sé. Tendríamos que investigar. ¿Adelgaza? No, adelgaza. Si soy rico, no necesito adelgazar, coño. Pago más. Claro, pago el doble. Yo soy 12. Háganme un cohete a mi tamaño. Pongan aquí un asiento, hombre. Pongan aquí el asiento a mi gusto. Y que sea de pieles de vaina. Pero es que si yo voy al... Yo creo que no, que tienes que pasar un test psicológico fío. Porque yo la... Tú estás loco. Es que a mí si me dicen, vas ahí a la estación espacial, yo quiero dejar la marca. Yo quiero ir y liarla, cargarme el relé. Tú quieres meterle allí un revólver, yo ¿no? Quiero cargarme el relé. Yo según algo de contrabando me llevo, un mechero o algo. Y escribo mi nombre con fuego en el techo. No, y tú eres capaz de quitar todos los cables y volver a los locos no, a los de dentro. Tampoco, pero algo, alguna marca yo si voy de turista quiero dejar. No, sí, tienen vírgenes, ¿lo sabes? Tienen cuadros de vírgenes allá arriba. ¿Para qué? Qué poco científico, ¿verdad? Exactamente. Para tener laboratorios allá arriba, bueno. ¿Pero qué tienen? ¿Capilla? Tienen unos cuadros de la gente que la ha visitado. Tienen un montón de... Una zona así como de decoración. Y eso, y tienen si voy yo, mi foto no me la ponen al lado de una virgen. Si tú quieres y pagas lo suficiente, sí. No. Yo quiero que la pongan en otro sitio. Ah, bueno, vale, ok. Yo te imaginaba a ti una foto y el cuadro de la Virgen, pues en el marco, como pone encima de la foto, tú lo has visto alguna vez, no sé cómo explicarlo. Tú así, haciéndole. Haciendo paz con los dedos. Sí, hostia, sí. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar también de... voy a hacer un poco de spam, pues. Del tío de Fogonazo. Es que, pero esto está preparado antes de que el de Fogonazo hiciese eso, pero es que me lo ha mejorado lo que yo quería hacer. Yo quería hablar del cuerpo humano, de cómo el... No, espérate, ¿los turistas? Sí. ¿Qué? ¿Tienen pase VIP? Sí, claro, no. Ellos no trabajan allí. No, pero ¿pueden entrar en todos sitios? No. Sí. Es que si van a ver una puta mierda. Hombre, de sala... No, pues, tendrá su contrato y no podrán hacer cosas que no deban. No podré decir, ah, pues yo aquí tengo más derecho que nadie. Pero quiero ver todo. No toca, atao. Pero ver todas las salas... Si puedes verlas todas, si hay pases... Es que es chiquitico, es muy chico. Ya, ¿puedo verlo todo? Si puedes verlo todo. Ah, bueno. Si hay vídeos en internet de los tíos de astronautas de la estación grabando todas las salas, pero recogiéndola como si fuese un pasillo y te ve al otro astronauta ahí, ¡ey, ey! Cosas así, tío. Está bien. Vale. Puede cualquiera, pues yo creo que cualquiera puede entrar. Excepto la sala de los rusos, ¿no? Que es como excepto que... tocar las cajas donde están los microbios, por ejemplo. O la caja en la sala de los rusos. La, ¿no? Salyut 7, la última Salyut, la primera de estas rusas. Llevó microbio. Se infectó, un tío se puso enfermo y se tiró abajo porque se infectó. Sí, la Salyut 7. ¿Para qué llevan micrófono? ¿Microbios al espacio? ¿Para ver? Para ver cómo actúan. Es que es como todo, es investigar, ciencia. Ya, ahora doblo aquí este metal, a ver cómo qué hace. Porque la Tierra hace una cosa, a ver si iba a hacer lo contrario. Cosas así, cosas de científicos, tampoco. Sí. Y el turista lo que va a ver es la Tierra y hacerle una foto. Yo propongo, como atracción turística, porque no han pensado que eso de los turistas puede ser una posible forma de financiación. Eso que... ¿Sabes que los rusos... Los rusos, claro. El primer turista de la Estación Espacial Internacional... Era americano y lo llevó la NASA. Eso no le gustó a los rusos. No hizo ni puta gracia, ¿no? Pero llevaron 10 rusos para joder. Dijeron que le iban a cancelar el proyecto y que se iban a alargar del por llevar un turista. Por llevar un turista, pero después. Bueno, es que nos da un dinero que a lo mejor no hace falta, ¿eh? Que no sé si te he dicho que es el proyecto más caro del hombre. Claro, claro, claro. Pero... Y está ahí arriba. ¿Sabes cuánto tarda en dar la vuelta a la estación al...? No sé, no, seguro que no es como 90 Superman. Minutos. Bueno, mira, más como o menos... ¡Superman! Como... No, Superman lo hace en muy poco tiempo. Es más, si te metes... Mira, métete en la página y pon ISS en Google. Ya lo vi, sí. Está guapo, está tío. Guapo, sí. Te vas a mear un momento y cuando vuelve te ve que ha avanzado 3 continentes, sí, tío. Es que hay un Google Maps que puedes ver dónde está la estación espacial. Sí, sí. Está muy chulo. Recomiendo. ¿Qué iba a decir yo? Que no se les ha ocurrido usar lo de los turistas como una forma de financiación. Y que yo, mi propuesta es que hagan una sala grande, sí, vacía, sin nada, grande, 100 metros, pero sin nada. Luces. Vale. Grande. Tú lo que quieres es el cuadrado. Y que hagan tiro al plato en el espacio. Pero eso es muy fácil. Por tío. Eso, pero tiene que ser guapísimo, tío. Y además lento, tío. Tiene que estar guapo eso. Y que puedas llevar tus cosas para romper. Claro. Pero dispara. Tú quieres disparar con balas de verdad en una estación. Pero una sala aparte para los turistas. Supongo que alguna pistola de juguete se habrán llevado a la estación, ¿no? Y se flipan y hacen lo de Matrix con la pistola de juguete. Eso tienen que haberlo hecho ya, tío. Sí, o tirarse tío, algo, tío, o tirarse tío. Cualquier cosa y hacer... Eso es lo primero que hicieron. No, pero eso hicieron los rusos en el 71. Claro. Pero que lo podría hacer... Y lo hicieron entre los cultivos de plantas. ¿Sabes por qué uno de los problemas de Apolo 13? ¿Qué? El velcro. Tía. ¿Qué pasa? ¿No se pega? No, que todo lo pegaban con velcro y dicen que pudo arder porque el velcro arde muy rápido. No en el espacio, sino cuando estaban haciendo otra... Fue antes del Apolo 13, creo que fue el Apolo... ¿Y por qué no usan cremallera? Para pegar las cosas. Los bolis y todo eso, todo era velcro. Todo con velcro. Hostia, y podía haberlo prendido. Y hubo, antes de llegar a la Luna, hubo un gran desastre que durante una simulación se quemó un módulo y murieron todos los astronautas porque no pudieron abrir antes la puerta. Antes de salir, eso me lo conozco yo. Pues dicen que pudo ser por el velcro, que eso arde muy rápido, por lo que se ve. Como todo era de velcro... Ya, claro. Ahora los astronautas lo llevan con cuerdas, tío, en el espacio. Te ves las herramientas, porque claro, si haces un paseo espacial, tienes el brazo robótico y te agarrado. Y después está el astronauta con la... Agarrado y pataleando. Tiene la herramienta atada al traje y hacen sus cositas de mantenimiento. Le ponen soporte vital. Yo no sé lo que es un soporte vital, ¿eh? Es básicamente un botiquín. Es lo que cuando estás en los juegos y dicen, cosas. Se acaba el soporte de vida, ya sabes que... Hostia, voy a morir. Voy a morir. Tenemos que poner soportes vitales por toda la nave para no morirnos. Así funciona la estación, ¿no? Sí. Soporte vital es una caja cuadrada que la abres y pone soporte vital. Mira, yo me he saltado una parte porque no la veía necesaria, que hablaba de la estación, ¿no? Y te iba a decir una cosa que no me gusta, tío. La estación espacial, no hay estación espacial hasta que no tenga una IA, una inteligencia artificial, tío. No, tío. Hasta que no tiene una IA... Es que tengo aquí... ¿No han visto 2001? Que la IA se vuelve loca y los mata a todos. Claro, por eso no tienen. Claro, coño. Pero hay que meterla, tío. Si no, no es... Que hay que correr los riesgos. Si el elemento humano es prescindible, se prescindirá de él. ¡Joder! Voy a decirlo rápido, los datos de la estación. Tiene una altura de 360 kilómetros de altura. Uh-huh. 29.000 kilómetros por hora. Bastante rápido, como Superman. Está bien. No, Superman va más rápido. 7 astronautas, me da igual. 420 toneladas y 6 laboratorios operativos. Ya está. ¿Qué te parece? Voy a hablar ahora de que el hombre no está hecho para ir al espacio. El hombre no está hecho para ir al espacio. Yo pensaba hablar de los clásicos, pensaba te apartar una sección de los huesos, el fósforo, la falta de que la descalcificación de los huesos, que se le va el calcio por el desecho excesivo de fósforo, por el cambio de gravedad, al no haber gravedad. Pero no se puede crear un entorno... En el espacio como esto, con gravedad. ¿No se puede hacer gravedad? Sí, untándole mantequilla a un gato en el lomo. ¿Se puede hacer gravedad? No, no se puede. De alguna forma, no se puede hacer un... Sí, podremos coger un objeto igual de denso que la Tierra y ponerla debajo de la nave. Buen plan. Para empezar necesitamos un objeto igual de denso de la, que la Tierra. Pero en un planeta, en la Luna, por ejemplo. ¿No se puede crear unas condiciones de gravedad similares a las de la Tierra para que pueda, podamos hacer ahí un hotel o algo? La gente se le ha ocurrido un aire, chupa aire para abajo. No es perfecto. Pero... Todo el hotel, el suelo rejilla y... Ahí chupadito, hostia, que yo me lo estoy pasando en el hotel, ¿eh? Está... ¡Ponme una cerveza! No, pero el hotel Hilton ese tenía un prototipo futurista de... Vamos a llevar un hotel a la luna. Ah, sí, hay un montón de prototipos, son toda una mierda. Son toda una puta basura. Son toda una puta basura. Que además, ¿qué gracia tiene ir a la luna? Es sensacionalista, igual que el documental este. Sí, pero es que el proyecto este que yo decía era una puta mierda, porque era un hotel, tiene piscina, tiene no sé qué... Vale, ¿y qué? Yo quiero ir a la luna, no a un hotel igual que tiene vistas a la luna, no. Quiero ir a la puta luna y andar por la puta luna y tocar luna yo. Sí. Y decir, mira, el piloto que fue en el Apolo 12 no tocó luna y yo sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hace gilipolleces, ¿no? Sí. Hace el pino y esas cosas. Claro, tío. Y saltar a ver. Hay un montón de proyectos, ya tiene, hay agencias que ya tienen fichado, ya tienen comprado trozos de espacio en plan... Sí, puedes comprar... Esta montaña de tal luna, no, pero super currado, de tal luna de Marte, para poder ver que en cierta época se ve no sé qué mancha del planeta. Cosas así. Hay un listo que vende por internet trozos de luna. Obviamente, el exnovio de mi hermana, una persona a matar. Bien, ¿qué pasó? Me cae muy mal ese tío. Le regaló... ¿Un trozo de luna? Un trozo de luna, sí. Una parcelita. Por supuesto es mentira, no tiene ningún tipo de valor contractual ni nada. Pero ahí estafaron, ¿no? Hay un tío que lo vende, que dice que te vende trozos de luna. Pero es mentira, ¿no? Mentira, claro que es mentira. Hay trozos de luna comprados, ¿no? Ya, supongo, pero de... No, esto es de América, ¿no? Es del gobierno americano, ¿no? Desde que pusieron la bandera... No, pero ¿de quién es la luna, tío? Del gobierno americano. Desde que pusieron la bandera es americano. Es del gobierno. ¿Así se conquistan las cosas? Así se conquistan las cosas, cabrón. Pones tu bandera. ¿Qué digo yo? Cuando lleguemos a Marte, la NASA sola no va a poder llegar, te lo digo yo ya, ¿eh? Pues se pone una bandera, que tenga muchas banderas. ¡Oh, qué mariconada, tío! Yo pensaba que estarían que llegaría el chino con su bandera, el japonés con su bandera, estarían todos en un círculo y haría un duelo con pistolas del espacio, tío. Claro, como el... Bueno, pues el último que quede se merece este terreno. Y eso lo graben todo, ¿no? Yo estoy seguro que los chinos están trabajando... Y estemos trabajando... todos los países viendo como lo de la luna, del aterrizaje en la tele, pero el tiroteo, ¿no? Oye, ¿y los chinos por qué van por su cuenta? Porque son mejor que nadie. Muy sospechoso lo veo, tío. Sí, van por no su cuenta. No es más sencillo cooperar. No, pero la competencia es buena, no sé. Si se empiezan a matar, ya no es tan buena. Pero sí, pero no se puede hacer una carrera espacial entre todos los países y China. Si fuera todos los países y Corea del Norte, sí. Porque esos hijos de puta. Eso sí. Puto coreano. Qué grande, tío. Es que el carisma que tiene el. Corea, el, tío. Lo que es Corea del Norte, locos, tío. Es súper grande, tío. Es que. Corea del Norte. Corea del Sur es una mariconada. Eso es Japón. No tiene gracia. Eso no tiene gracia ninguna. Corea del Norte, tío. Ahí el dictador. Entonces, tiene mucho carisma. Sí, tío. Sí. Y con su. De estos de metros nucleares, tío. Que están que cuando tomas el metro estás protegido de todo, tío. Claro, no puedes estar más seguro, tío. Oh. El hambre y el paro, vale, pero todo el metro... dinero, no era el chino, no, todo el dinero es mío, todo, él creó el universo, ¿no? Él creó todo. ¿Cómo era el nota este? Ahora su hijo, ¿no? Ahora su hijo, era Kim Jong-il. Kim Jong-il, ¿el hijo cómo se llama? Kim Il-in, no sé qué, igual. Él creó todo. Además, tío, que se parece. Pero que no estamos hablando de coreano, estamos hablando de chino, pero bueno. Ya, pero tío, pero Corea tiene que tener... Corea, ya lo he intentado, lanzó un cohete hace poco y se estrelló. Pero era un misil, no era... Y cayó al mar. Bueno, explotó en el aire, no llegó ni al mar. Si hubiese llegado al mar ya tendría... Pero tú sabes que lo bueno de Corea del Norte es que eso en Corea del Norte no lo saben. ¿Cómo que no lo saben? No lo saben. En nosotros, los países que estamos fuera de Corea, sabemos más de Corea que los propios norcoreanos. Bravo, es que... Como tiene que ser... Grandísimo, tío. Es que me parece precioso. Tío, puta. No saben ni que tienen hijos ni nada, tío, los de... ¿Se los quita? No, que el presidente, el dictador ese de Corea que tiene hijos, allí no lo saben. Ah, coño. coño. ¿Y entonces? Entonces, el que ha llegado nuevo que... Ah, no, resulta sí, que es ese sí, pero que no saben que tienen que tiene más hijos y hostia. Más historia y que se divorció y eso no lo saben. Sí, es grande, tío. Es muy grande. Bueno, nosotros tampoco... ¿Tienen el museo? Bueno, nosotros tampoco ¿tienen? Sabíamos no, del escucha, rey. Escucha. ¿Tienen el gran museo? De las propiedades de Kim Jong-il. No, de los regalos del mundo de Kim Jong-il. Que son... Es un museo enorme, gigantesco, ¿vale? Tía. Con un montón de mierda que supuestamente... Le han regalado a los otros países por la grandeza de Corea, tío. Pero y eso... tienen cosas como... Botijos... dientes de elefante, no sé. Regalos de múltiples países. Supongo que tendrá una capa de toro o algo así de España, ¿no? Si alguien le habrá regalado a Kim Jong-il una capa de toro, pero el gobierno español no creo que esté muy... Digo yo. No, los gobiernos no. Él dirá los gobiernos porque él puede sí. Y él creó el pero mundo. Es muy gracioso porque también sale... en el museo tienen una foto de no sé qué país, mierda, dándole un pico a Kim Jong-il como símbolo de que ese pico fue el primero que excavó la gran obra de Kim Jong-il. Y se ve que tienen la foto con el pico allí en el museo y el pico. Pero el pico es diferente al de la foto. ¡Qué estafa, tío! Y los coreanos se lo creen, ¿no? Porque grandísimo. Están obligados por Lea que claro, se lo crean, claro, ¿no? Claro. Joder, cago en la puta. Grandismo, tío. Sí. Y estamos hablando del hombre en el espacio, tío. Es que Corea del Norte te lo roba todo el podcast. Yo te voy a decir por qué el hombre no está preparado para ir al espacio. Sí. Para empezar, descalcificación de los huesos. Vale. No, el cuerpo, al no tener gravedad, filtra demasiado fósforo, lo cagas, básicamente, y tus huesos se van atrofiando. Además de que no hace esfuerzo, por tanto los huesos... pierdes, creo, bastante un tanto por ciento bastante gordo de hueso mientras estás en el espacio, un 10% así. Eso es bastante grave. Pero entonces, ¿cuánto tiempo pueden estar de máximo? No sé, la verdad es que no lo sé, pero... ¿O después cuando vuelven a la Tierra lo recuperan? No, es muy difícil recuperarlo, pero se suele recuperar, tampoco. Hombre, lo tratan, ¿no? Se hartan de beber leche. Vamos, que estos 40 años de estar ahí arriba sirvió para algo también, ¿no? Para demostrar todo claro, esto. Supongo. Después, atrofia muscular, claro, al no hacer ningún esfuerzo, a la ausencia de gravedad, no hacen ni nada de esfuerzo. Bueno, hace esfuerzo, pero... Tienen cintas de correr en el espacio, ¿lo sabes? Tienen un de estos... ¿Con imanes? Teletienda que te venden para mover la cintura, de echarte para adelante y para atrás, para hacer flexiones, ¿no? Uh-huh. Para hacer... Pero tiene que ser súper pesado, ¿no? ¿O qué? No, es de esto por cuerda. De esto que tú tienes que tirar una cuerda para adelante y... Oh. No sé cómo se llama esa máquina, pero... Eso lo tiene en la estación espacial, ¿eh? Eso no me lo estoy inventando. Eso es lo clásico, ¿no? Lo de la descalcificación y la atrofia. Bueno, después también está lo del síndrome de adaptación espacial, que también es muy famoso. Se conoce hace tiempo. Eso que es como lo de los barcos. Problema es, sí, es un mareo, pero al contrario, el sistema vesticular es del oído. Lo que claro, hace sí, el equilibrio, lo del equilibrio, el sistema que hace que tú sientas... Yo imagino un nivel dentro del oído. Sí, es que es eso básicamente. Más es, o menos es eso. Una esfera con un líquido y dentro ni sabe el nivel. Bueno, eso en el espacio se vuelve loco. Claro. Te entran mareos, vómitos, tardas bastante en acostumbrarte, pero se suele acostumbrar. Esto es lo clásico, pero es que después el señor de... Hostia, se me olvida el nombre. El tío de Fogonazo, se me olvida el nombre, ha subido hace 2 días, es decir, es súper reciente, dice, hostia, qué bien, me la ha hecho para mí. Casi. Ha subido otro fallo y más detallado de estas cosas, de otras enfermedades, por ejemplo... la restribución de fluidos corporales. ¿Sabes lo que es eso? Que al estar en microgravedad, el organismo, los fluidos del organismo se redistribuyen, por así decirlo, tal como el nombre indica, y se mueven. Vamos, que los fluidos se mueven de otra manera, ¿no? Por eso la cara de pan que le sale a los astronautas, porque los fluidos del cuerpo no van como deberían ir, y hay cambios, ¿no? Yeah. Cosas de estar en el microgravedad, claro, claro. ¿No? Después, ¿has probado a follar en el espacio? En aviones seguro. En microgravedad seguro que ya lo han hecho, seguro. Pero en la Estación Espacial Internacional... Pero es que en microgravedad muy poco tiempo, a ver. Tiene que ser un eyaculador precoz. Joder. Habían pensado eso, ¿eh? O mucha altura, ¿no? Hombre, bueno. Mucha altura, pero... No, la verdad es que no sé, ¿cómo se llama? ¿Vuelos parabólicos o algo así? Sí, algo así. Yo sé que, por ejemplo, Mark Groening, Sí, ¿quién es? El creador de los Simpsons. Ah. Estuvo en eso. Y son vuelos de un minuto nada más. Lo que está en sin gravedad es un minuto. Y en Apolo 13, cuando rodaron Apolo 13, lo que estaban sin gravedad era un minuto. Es que un minuto cayendo a caída libre es bastante tiempo, ¿eh? Sí, es bastante tiempo. Pero igualmente para follar no es mucho tiempo. No, para follar no. Tiene que ser eyaculado precoz, eso sí. Así que... Yo bueno. Que quiero ver qué es lo que pasa con cómo funcionan los líquidos. ¿Se van al fondo exactamente, ¿cómo o por la gravedad se quedan a medio camino? Claro, eso es muy interesante. Podría ser estéril en el espacio esto porque sí, no esto llega... es lo que están haciendo los chinos fijos. Eso está, los chinos van haciendo esta mierda que no, sino, que no tenemos cojones nosotros. Sí, sí. Es que la estación espacial es un mundo multicolor, que allí todo va bien y hace el anuncio de Angry Birds. Claro. No, pero realmente es así, ¿eh? Realmente es así. Bueno, pues lo de la redistribución de fluidos corporales provoca una disminución de glóbulos rojos en la sangre. Y pues eso puede dar bastantes problemas de falta de glóbulos y tienen que tomar medicamentos y mierda. Después están los problemas de sueño. El jet lag espacial ahora me dirá, ¿qué pasa? Que el ser humano necesita estar apoyado sobre algo para dormir. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces son como una especie de sacos, pero con cuerdas. Y se atan a la nave, tío, es súper... Pero bueno. ¿Pero es que tienen que dormir siempre para arriba o qué? Sí, bueno, dormí, pero... Es que si yo duermo boca abajo. Pero ataos. Yo duermo boca abajo. ¿Me tendrás que atar otro o qué? Hostia, es verdad, eso no lo he pensado. Supongo que tendrán su sistema para que ellos mismos puedan atárselo, hay ¿no? Hay uno que se tiene que quedar despierto toda la noche. tiene que hacer guardia. Está así flotando, dando vueltas. Alguien me ata. Joder. ¿Y qué horario tienen allí? Pues el más cercano a lo posible al terrestre. Supongo que eso tendrá sus cositas. Tendrán sus horarios con... Dirán, mira, pero pues, todos tienen el mismo horario. Apagarán las luces. No. Hombre, supongo que también se adaptarán a la luz de la Tierra. Porque el brillo de la Tierra puede joder mucho. El brillo que da... Porque el sol da constantemente. Así que no le han puesto persianas, aquello. Hombre, tendrán que estar en una zona donde no haya luz. Para simular en la noche o unas luces que simulen el día y la noche. Supongo que algo así tendrán. Yo no es que no lo sé. Pero eso lo tendrán más que pensado, ¿no? Nos van a dejar... Supongo ya. Nos van a dejar... No, se nos ha ocurrido a nosotros y no a ellos, ¿eh? Claro, sí, es que... Bueno. Bueno, lo del jet lag, este espacial es especie de jet lag. Le estoy llamando jet lag ya, pero es algo así extraño, ¿no? Que provoca un debilitamiento del sistema inmune. Y son más propensos a coger infecciones. ¿Qué te parece? No se puede follar en el espacio. No se puede follar. Hostia, no había pensado así. No se puede follar. Bueno, pero eso es al tiempo. Y además, en los aviones no sirve. Porque follar en el espacio, hacer experimentos de follar en el espacio, tiene que ser en una estación espacial. No puede ser en un minuto. Porque... Claro, tiene que ser con un clima, ¿no? No, es que los efectos en un avión no son los mismos ni de coña, ¿no? Con un largo plazo. Que te pasa toda esta mierda de la cara de pan. Y una embarazada han llevado al espacio, tío. Tiene que ser raro también. Ahí tiene que pasar cosas. ¿Una mujer se quedó embarazada en el espacio? Sí, sí. ¿O sea que follaron en el espacio? No follaron en el espacio. ¡Maldición! Follaron en la Tierra y fue al espacio. Pero la tuvieron que traer de vuelta rápidamente. Fue en una nave. Fue hace muchos años ya. Esto es ruso, fío. No, es americano. ¿Cómo se le puede escapar esto? Es de americano. Se quedó embarazada y había peligro. No sabían si traerla a la Tierra porque había peligro de que el bebé se acostumbrase al espacio. Sería un bebé espacial. Pero eso es buenísimo, tío. Es un bebé espacial, tío. Sería el primer humano espacial. No, pero fue... Y quedaría una nueva raza de superhumano. Fue inseminado en la Tierra o eso quieren hacernos creer. Exactamente. No, regresaron a la Tierra y lo... Es que me estoy imaginando lo más zarrapastroso, tío, para quedarse embarazada en el espacio. En plan, coge a la mujer, le da la vuelta y empieza a soplar y... Para que el líquido alcance su destino último. Sopla vagina, ¿no? Pero sí, claro. En la palabra literal, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Sí. Soplar vagina, para que... Yo... Bueno, esto suponiendo, yo supongo, eso tiene su movimiento la vagina, eso chupa para claro, dentro, supongo, eso. También puede ser. Es que no somos ginecólogos. No, no. Necesitamos un ginecólogo, tío. Sí, sí, sí. Necesitamos un ginecólogo aquí arriba ya. Ahí, no, necesitaríamos... Para hacer este podcast en el que cada día va de una cosa, necesitaríamos un genio aquí que nos resuelva las dudas. Que sea en plan, oye, saca al genio. A ver, ¿qué dice? Internet. No, pero internet no habla. Y que solo se salga cada cinco minutos. Cuando le preguntemos, después ya que le den por culo. Exactamente, que se quede aquí mirando, ¿no? Sí. Estamos a un tío listo. Sí, un tío listo. Negro que no abanique. ¿Qué dicen en el doblaje de Los Vengadores? Stephen Hawking. Es Stephen, ¿no? Stephen, sí. Pues. Pero en el doblaje. Uh-huh. Stephen. Bueno, suena más español, Stephen. Unos cojones. No sé. O sea, a lo mejor lo llamo diciendo nosotros mal todo el tiempo. ¿Stephen o Stephen? Yo creo que es Stephen. Sí, Stephen Hawking. Sí, sí. Me suena a mí mal. Acabo de poner Stephen Hawking. En Google y la primera foto es sonriendo. Pero Stephen, se escribe Stephen. Sí, sí. Entonces está mal. Pero el doblaje dicen Stephen. Oh, qué mal doblador. Y Capitán América no sabe quién sí, es. Ah, sí, sí, claro. Claro, es que yo tampoco sé quién es, gilipollas. Es Stephen. Le tendría que haber dicho Capitán América. ¿Qué te crees? ¿Que no me he puesto al día? ¿Qué te crees que lo ha dicho? Joe. No llega a ser, tío, sería el mejor chiste de toda la puta sí, película. No, la flecha, bueno, voy a callar. Bueno, no, spoiler, tío. Sí, sí, voy a hostia, callar. Esto ya es spoiler de los Vengadores, tío. Spoiler, coño, que spoiler, un chiste de los Vengadores. Calla, coño. No, pero el nada, lo de Stephen Hawking no es tan. Bueno, ya está, ya es tarde. Steven. Si no has visto los Vengadores, vete a verla. Oh, sabrás que dicen Steven en vez de Stephen. Uy, es que me has arruinado la experiencia. No, la verdad es que no. Gran película, ¿eh? Bueno, y solo recordarte que el chiste del USB es muy bueno. Ya está, poco más. Sí, sí. Vamos a ver. Después hay otro que es más reciente. Este se ha descubierto, se ha confirmado recientemente. Que hay una deformación de la esfera ocular. Sí. El ojo. Dime que se te puede salir el ojo, por favor. No, se te aplasta. Claro, y como la cavidad está pensada para el espacio que tenía antes, y se sale. Esto se puede deber a la presión intercraneal en el espacio, que claro, al alterarse todo, pues se va a tomar todo por culo. Pues, claro, tú sabes que el casco puede explotar un globo si lo llevas al vacío, ¡pum!, explota. Claro. Se expande el aire, ¿no? Es lo que pasa cuando llevas si la llevas al espacio también explota. Parece ser que aunque no haya ausencia de oxígeno ni haya. Hay una presión dentro de la estación, pero aún así es demasiado débil y se te aplastan los ojos porque hay demasiada presión en tu cabeza. Que resulta que hay astronautas que parece ser que les ha mejorado la vista. Pues claro, eso distorsiona la vista, es como si fuese una especie de. ¿Cómo se dice esto? Que tienen los que llevan gafas tienen o que ven dioptría extrañas de estas. Pues parece ser que hay astronautas que les han mejorado y otros que les han empeorado, incluso produciendo cataratas. Pero bueno, eso ya. Pequeño precio a pagar. Hombre, pero tú te imaginas que vas al espacio. Por ir al espacio. Usas gafas, vas al espacio, vuelves a la Tierra, te asustas porque no ves con la gafa, pero te las quitas y ves todo perfecto. ¡Soy Spider-Man, tío! Tío, es verdad, como Spider-Man. Sí, sí. Oh. No habría ninguna araña en la estación, ¿no? Eso los chinos, todo eso es lo que están haciendo los chinos. Bueno, y vamos, que no estamos preparados para ir al espacio, pero bueno, ya se arreglará esto con los laboratorios que tenemos ahí arriba. Y yo, pues esto ha desvariado un montón, tío. Ha estado muy bien, ¿eh? Esto ha tenido que desvariar, tío. Yo no quería que desvariara tanto, pero esto ha tenido que desvariar, que da gusto. Cuando lo escuche, voy a llorar. ¿Y tú querías traer a alguien más? No. Quería traer a uno de la NASA y yo te he dicho, ¿qué me atrae? Se te dio un por culo de la NASA. A Diego, yo. ¿No? Diego, que es de la NASA y eso, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto vamos bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? 2 horas ya. Sí. Bueno, una hora un y. Un poquito menos. Un poquito menos porque ahora estoy que recortar. ¡Oh! Mi vida. Bueno, ya está. ¿No? ¡Ah, mi vida! Bueno, pues yo qué sé, tío. Vámonos a despedirnos ya, ¿no? Porque esto es demasiado para la gente. No hemos dicho que. Llevamos bastante tiempo sin grabar y ahora hemos grabado 2 horas. Porque han muerto 2 episodios nuestros que hemos grabado. 2 horas de vosotros, de vuestra diversión. Se han quemado. Garafan tiene un problema que. Bueno, Mac tiene un problema que decide que los audios a veces hay que. Si es demasiada calidad, por ejemplo, conectarles 2 micros, se los carga. Los destruye. Exactamente, y después se carga el micro. ¿Pero sabes para qué? Para que no nos acostumbremos a tanta buena calidad. Claro. Estábamos grabando con 2 micros y explotó y lo hemos perdido todo. Y después yo me cargué el micro. Y después Carlos se cargó mi micro. Así que volvemos a grabar incómodamente en una silla de mierda. Sí. Guay. Y no en el sofá. Son muertos. Y poco más. ¿Método de contacto? Twitter, sobre todo Twitter. Va sí. Mierda posca. @mierda posca está Carlos. Soy yo. Y yo soy arroba Juanjo 2D, como dos dimensiones, ¿no? Juanjo 2D. No, verá, Juanjo Gore. No, a Juanjo 2D. Jo. Es Juanjo 2D. Vale, vale, vale. Y, oye, lo de Gore es por mis apellidos. Go, Mez, Re, Ina. Claro, Juanjo Gore. Gore. No, si fuera... No es Gore de que es Gore. Claro, claro. Pero también, ¿no? Está podría guapo. Muy bien, hombre. Ya. Si fuera solo por ese nombre, te tendrías que haber hecho directo de corto. Una así, cosa, ¿no? Me llamo Reina, eso la gente está flipando. Bueno, hay gente, aquí se llama Ballesta, de apellido. Sí, pero Ballesta mola, pero Ballesta. Reina no es muy gay por mi parte, yo sé que soy hombre. Hay mujeres que se llaman Reyes. Bueno, pero Reyes es un nombre de mujer. Reyes es un... Yo pienso en Reyes, o sea, el rey y su doble. Yo es que he conocido bastantes reyes, a lo mejor es que reyes para mí. Reyes, yo para mí, yo pienso en el rey y la reina, y otro rey. Yo reyes. Cuando me dice... Hay dos reyes, cazando. Cazando, ¿no? Es que yo... Que el rey puede hacer lo que dé la gana, primero porque es el rey. Segundo. Y segundo porque coño, porque... Porque aguantar a los españoles. Porque trajo la democracia. Y unos cojones. Pero bueno, ahí está. Ay. Me da espalda, tío. Sí, vámonos ya, que son 2 horas y ya no puedo con mi arma. Espero que haya gustado esto, porque yo no sé si poner de título estación espacial... Me ha gustado Espación Estacial, ¿eh? Bueno, vámonos. Espación Estacial. Ya está, con eso. Es muy comercial. Espación Estacial. Claro. Es una estancia espacional. Hasta luego. Podéis enviarnos correo y eso a mierda.posca@gmail.com. Yo ya me he despedido. Estamos en iVoox, en iTunes, en Twenty, en yo Facebook. Yo ya estoy fuera. Y el lunes que viene habrá contenido. Y de aquí a 15 días habrá un nuevo podcast. Están rancio esos doritos. Jo. Así que lo siento por ti. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.